Belgrano. AM 650. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Ayer, con motivo del natalicio de Perón, en el Partido Justicialista, el Partido Nacional, se convocaron a través del Consejo del Partido, de la Comisión de Acción Política y de las distintas comisiones y organismos, diversos dirigentes. El que ejerce la presidencia del Partido, Gioja, hizo una perorata innecesaria, porque los que estaban allí estaban en el aniversario de Perón y frente a un Alberto Fernández que querían escuchar, habló demasiado y después de hablar un rato largo explicando lo que todos sabían, es decir, quiénes eran los que estaban presentes, la única idea que tuvo fue que se pusieran de pie y aplaudieran durante un minuto a Perón. En ese momento en el salón comenzaron a gritar algunos desde el fondo, Perón, Perón, no fue coreado por todos. Y ese fue el acto que le hizo el Partido Justicialista al creador del Movimiento Nacional Peronista en el día de ayer. Y Gioja siguió de largo, después lo presentó a Ginés González García, que es el coordinador de las comisiones que actuaron para trabajar un proyecto en borrador, no del partido, porque debería haber pasado por el Congreso, sino un borrador oficial de militantes del partido, digamos, afiliados. Ginés, muy concreto, muy sobrio y corto como correspondía, le entregó los trabajos que habían hecho las comisiones a Fernández, y Gioja le rindió un homenaje al gobernador de San Luis, que dijo que había sido el primero, que había dicho que existía un 2019 con esperanza, etcétera, etcétera. Nombró algunos, y cuando nombró a Felipe Solá fue el más aplaudido, y luego de hacer toda esa puesta en escena, repito, innecesaria, le entregó el micrófono a Fernández, que era lo que todos querían escuchar. Y Fernández se dio cuenta de ese ambiente, que era innecesario repetir cosas, y dijo dos. Todavía no terminamos de consolidar el triunfo, y la otra, que él quiere instrumentar al Frente como herramienta electoral, como diciéndole, el Partido Socialista será la más importante, pero será una herramienta. Se definió Fernández como peronista, dijo además que Cristina, él había sido, esto lo dijo Gioja, había sido uno de los promovedores o promotores para que Cristina fuera al PJ la vez pasada. Cristina, como ustedes saben, sigue en Cuba hasta mañana, hasta el jueves, así que no iba a estar presente, pero sí dice que va a estar presente en La Pampa cuando se haga el acto del 17. Algunos gobernadores, el de Entre Ríos, Bonet, el Frank, que es el vicepresidente, que estuvo mudo, no habló, estuvo acompañándolo a Gioja. Scioli, Daniel Scioli, estaba mezclado por allí. También estuvo dentro de los gobernadores presentes, el de San Luis, el de Tucumán, y algún otro que se nos puede estar escapando. Lo cierto es que también algunos intendentes, el presidente del Congreso del Partido de la Provincia de Buenos Aires, el presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires, que son dos intendentes, uno de Almirante Brown y otro de Merlo, y en realidad parecería ser que a Gioja no le cabe en la cabeza que el 8 era la salida de Perón y que él tendría que haber hecho en todo caso una introducción hablando un poco de Perón y después, si quería, hacer una síntesis breve, porque ya sabía Fernández quiénes eran los que estaban ahí. Bueno, se pasó más de 10 minutos hablando de cosas que todos sabían. Y así transcurrió el episodio con un dato no menor. A la sabiduría de que iba a ir Fernández, lo menos que pueden hacer es organizar para que la prensa pueda ingresar en algún lugar, porque hay espacio suficiente como para que en un lugar, si no los querían dentro del auditorio, de la sala, en algún otro lugar, en alguno de los pisos, podían haber recibido a la prensa, porque estuvieron los movileros en la calle, apretados, apretujonados entre ellos, los cronistas de las radios, de los diarios y demás, con una valla que habían puesto para que pudieran entrar los dirigentes, en una situación, la verdad, innecesaria. Una desprolijidad más de las tantas que ha hecho esta administración del PJ, pero que bueno, en definitiva lo importante es que allí estuvieron todos los sectores sentados tratando de decir vamos todos juntos en función de esto que se está precisando hacer y que es la construcción de una unidad de acción ante la crisis profunda que deja el gobierno de Macri. Y frente a esto, entonces, lo que a nosotros nos queda como situación es la de preguntarnos hasta dónde y de qué forma seguirá Macri después de un triunfo categórico el día 27. Las categóricas salidas que hay con cierres permanentes de empresas han creado una situación insostenible en la Argentina. Pero de esto nos ocupamos dentro de un rato, porque vamos a explicar las cosas que están ocurriendo en un país donde está todo por hacer y todos los días cierran empresas, todos los días hay alguna más que anuncia suspensión de trabajadores, otras que adelantan vacaciones, otras que dicen que ya no pueden seguir mucho tiempo más, y el 27 se vota, pero constitucionalmente Macri se va el 10 de diciembre. Es mucho daño el que se puede hacer de aquí hasta el 10 de diciembre. Por eso es importante la visita del candidato dentro de la estructura del Partido Justicialista. Es mucho más importante que él se haya definido como peronista y es mucho más importante que el partido, que se lo pidió también Fernández, tenga vida. Le pidió a Gioja que tenga vida. ¿Saben lo que es que tenga vida? Que haya elecciones internas, que tenga actividad, que esté activo y que además, dijo Fernández, me marquen los errores y me vengan a decir a mí cuando me equivoco. Fernández no tiene ningún interés en ser presidente del Partido Justicialista, cosa que es interesante y positiva, y por el otro lado, los peronistas están esperando que Gioja deje la presidencia del partido, que no ha sido buena, y que se elija libremente a un compañero que pueda determinar la conducción del Partido Justicialista en un momento de crisis y como uno de los principales integrantes del Frente de Todos. Estuvo en la Casa del Justicialismo Fernández, expuso y dijo, todavía no ganamos, y recibió con mucho gusto los trabajos que habían hecho las comisiones, los militantes del Partido Justicialista que Giné González García le entregó. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 11 minutos, 14 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser un día muy caluroso, vamos a tener una máxima de 27 y con lluvias. Así que prepárese para llevar paraguas. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Miguel? Vos sabés que cuando uno se pone a revisar las cosas que pasan todos los días con los cierres, es de terror. Yo, sinceramente, digo, llegar al 10 de diciembre en estas condiciones da la sensación de que van a dejar tierra arrasada, ¿no? Que no va a quedar nada. No, es de terror. Vos sabés que hoy se dio a conocer la canasta básica de los jubilados. Y en estos momentos se calcula que la canasta básica de un jubilado se ubica en casi 38.000 pesos, más del triple de sus haberes mensuales. Claro, vos fíjate que los jubilados de la mínima ya están directamente, son indigentes, ¿no? Hay más, dice el informe, de un 70% de personas mayores que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Sí, no, además está atacada por la falta de trabajo, por la falta de alimento, la niñez y la tercera edad, es decir, los dos polos extremos y los más delicados de la sociedad han sido total y absolutamente atacados. Mira, 70 años estuvo trabajando en nuestro medio una empresa que, bueno, como empresa con el nombre de Sidal no es muy conocida o no fue muy conocida, pero sí por los productos de Sidal, porque fue la primera en producir preservativos de lácteos en la Argentina. Estamos hablando de, repito, una empresa de 70 años que ha cerrado. Todos hablaron de la bombucha. La bombucha son esas bombitas de agua que se hacían y que se usaron tanto, pero también fabricaba bombachas, que eran muy, muy usadas y muy conocidas. Bueno, en definitiva, 70 años de trabajo. La empresa funcionó en Santa Fe, después cuando hubo un plan en la época de Menem de favorecer impositivamente a los que se radicaban en San Luis, se trasladó a San Luis, y ahora cerró sus puertas dejando a 70 personas sin trabajo y estando en un estado de quiebra absoluto porque debe aguinaldo, debe jubilaciones, ART, es decir, llegaron hasta donde llegaron. Bueno, los trabajadores tomaron la empresa en San Luis porque dicen que no quieren abandonar ese lugar, que es lo único que tienen y que la quieren hacer trabajar ellos mismos. Los dueños ya se dieron por entregados. Claro, cuando uno está frente a estas cosas, y uno dice, un preservativo conocido como Camaleón, que era una marca conocida de preservativo, fue el primer preservativo de látex que apareció en la Argentina. Vos imaginate, 70 años fabricando bombitas esas de agua, preservativos, bombachas para criaturas de látex. El látex es importado y se compra en dólares. Fíjate cómo le ha modificado el costo operativo desde que llegó Macri hasta que se va Macri con el dólar, lo que ha variado, ¿no? Sí, no, es tremendo. Pero todo lo que tiene insumos importados han destruido todo. Vos fijate lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador, que tienen lo que querían hacer con nosotros, bueno, dolarizada la moneda. Es muy grave, vamos a buscar una comunicación con alguna radio de Ecuador, tenemos una diferencia horaria de más temprano. Hay 2 muertos y 570 presos, está el toque de queda, el gobierno se fue de Quito a Guayaquil, se dispararon el presidente y los ministros. Después nos vamos a ocupar de ese tema y vamos a buscar también alguna comunicación con alguna de las radios que nos puedan cubrir, Caravana o alguna de ellas que nos pueda cubrir desde Ecuador la información de lo que está pasando. Repito, ya hay 2 personas muertas y 570 detenidos. El gobierno de Lenín Moreno denuncia a que hay gente infiltrada, que algunos dicen con conexiones con Venezuela, otros dicen con conexiones con el expresidente de ese mismo país. Lo cierto es que no se sabe lo que está pasando, lo que sí es concreto es que aplicaron el plan del FMI, empezaron los ajustes, empezaron a sacar subsidios al combustible y se sublevaron los nativos, es decir, los indígenas ecuatorianos son los que han marchado sobre Quito, sobre la capital, y se escapó el gobierno a Guayaquil, ¿no? Sí, además, por lo que vi en las transmisiones desde Ecuador, está masivamente el pueblo lanzado a la calle. Sí, le echan la culpa a Correa, ¿no? A Correa y a Maduro le echan la culpa. Pero anda a saber si esto es así y anda a saber cómo es, ¿no? Y sí, miente que algo quedará. Y ayer cerró la fábrica de aberturas metálicas Esteban, una fábrica que está en Moreno, otras 70 personas que quedaron sin trabajo, de carpintería metálica también, una empresa de bastante tiempo, y todo el momento que uno da noticias de estas cierres y cierres, Escaña termina de decir que va a parar la producción de camiones en la Argentina, en Tucumán, esa es la empresa, el Renault está trabajando con un turno menos, la verdad que no sé cuál es la idea que tiene la gente que puede volver a votar a Macri, ¿no? Sí, no sé por qué, a la industria la han destruido, nos han llevado al preperonismo cuando no había industria, no había nada. Sí, pero además este gobierno, salvo a los amigos del poder y a los banqueros, después, arriba, en el medio y abajo, no dejó a nadie. No, voltearon a todo el mundo. Sinceramente, todos los días estamos dando noticias de este tipo y es lamentable tener que hacer un programa a las 6 de la mañana hablando de estas cosas todos los días, cuando la gente se despierta, pone la emisora, algunos para ir a trabajar, los que tienen la suerte de trabajar, otros porque ya no trabajan o porque están jubilados, porque en definitiva no se escuchan porque les gusta escuchar el programa, y lo único que le damos nosotros son malas noticias, pero no es nuestra voluntad, es lo que se genera y es parte de la realidad. 18 minutos han pasado de las 6 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 14.8 la temperatura, ganaron los Pumas. Así es, Miguel. Se clasificaron para el Mundial de Francia. Así es, Miguel, 47-17 la victoria de los Pumas, cerrando su participación en el Mundial de Rugby. Con esta victoria, como bien decía usted, consiguen el pase directo al próximo Mundial que se va a disputar en 2023 en Francia. También por la Copa del Mundo en vóley, cayó el equipo argentino masculino ante Brasil por 3-0, no está teniendo una buena actuación el equipo de Marcelo Méndez, y esta madrugada también cayó allí en Japón frente al conjunto brasileño. En lo más destacado que tiene el deporte por estas horas, y hay que recordar que hoy 15:45 se presenta el seleccionado argentino en Dortmund, en el Cigani Iduna Park de esa ciudad alemana, enfrenta en un amistoso por fecha FIFA al conjunto alemán que dirige Joachim Löw, va a dirigir Clement Turpin de Francia, y reiteramos, el partido va a comenzar 15:45 hora de nuestro país. ¿Sabes lo que hacen los hinchas del Dortmund, o los socios del Dortmund, o los dirigentes del Dortmund, para mejor expresar? Hay una tribuna que de una cabecera que caben más de 20.000 personas, 25.000 dicen algunos. Uh-huh. Entonces, ellos para los partidos internacionales y demás, como indican la Federación Internacional, tenés que tener a la gente sentada, ¿no? Pero tienen butacas. Pero para los partidos de la Liga Alemana, como esa exigencia no existe, sacan de una cabecera todas las plateas y las dejan como las tribunas nuestras, como están en los estadios nuestros, porque los hinchas quieren estar parados y gritan al mejor estilo de lo que hacemos nosotros en nuestros estadios de fútbol. Son unos hinchas muy especiales los de este club alemán. Sí, el Dortmund, que bueno, en los últimos tiempos de allí salió el actual técnico de Liverpool de Inglaterra, Klopp, Jürgen Klopp, que es actual campeón de ese certamen, y estuvo a punto de ganarlo con este equipo, con el Borussia Dortmund, cuando jugó la final de la Copa de Campeones de Europa hace unas temporadas atrás, frente al Bayern Múnich, que finalmente se impuso al otro equipo alemán. Una apuesta del técnico argentino con Dybala y Martínez en la ofensiva, vamos a ver cómo se entiende, ¿no? Vamos a ver, sí. Hay que recordar, Miguel, este es un dato estadístico más que interesante, que Lautaro Martínez es el goleador de Argentina en esta era Lionel Scaloni. Así que es un jugador que es un poco jugador del técnico argentino, de este entrenador argentino, y le está respondiendo, así que me parece... Yo creo que tiene un destino histórico si sigue metiendo goles, porque... Fíjate vos que tiene el cuerpo, el desplazamiento de los goleadores nueve que tuvo la selección argentina. Sí, ¿no? Sí. Batistuta para adelante, varios de ellos que pasaron por... Leopoldo Luque también. Leopoldo, sí. Luque, muy parecido. O sea, con mucha fuerza, ¿no? Es un chico, sí, además de ser un chico muy bien pensado, muy bien formado, muy muy inteligente para jugar, pone una tremenda voluntad. Fíjate que pelea las pelotas, pone fuerza, hay que aguantarlo arriba. Y tiene jugadas de improvisación a veces muy muy llamativas, ¿no? Sí. Así que yo creo que todavía no explotó todo lo que puede dar. No, está teniendo una muy buena temporada, más allá que el Inter el otro día dejó la punta en el fútbol italiano al perder con la Juventus. Está teniendo una muy buena temporada. Los últimos dos partidos ha anotado de penal frente al Barcelona por la Copa de Campeones y frente al Juventus también, como local por la Liga Italiana. Es decir, está teniendo una temporada. A esto nos referíamos nosotros cuando decíamos que los jugadores que tienen que jugar en la selección, los que son convocados, son los que tienen una buena actualidad. No los jugadores que porque juegan en Europa tienen la chance de ser llamados, sino los jugadores que realmente juegan en Europa y están jugando bien. Sí, además que vos fíjate que ya Agüero, que no hay que descartarlo para nada, pero Agüero es un jugador que ya está pegando la vuelta. Sí, prácticamente es, sí. Es joven, pero está pegando la vuelta. Sí, sí. Además, cuando vos ya llegaste a cierto punto donde ganaste cierta tranquilidad, cierta fama y demás, no empujás con la misma fuerza. Y este pibe recién llegó a Europa, claro, tiene unas ganas bárbaras, claro, de triunfar. No es lo mismo que el otro que ya está hecho, ¿no? No, claro, exactamente. Y no se ve en cada pelota que vas a pelear, porque cuando el Agüero tiene que ir a pelear una pelota, le cuesta arrancar, y este pibe arranca antes de que lo pensemos. Sí, sí. Pero bueno, son situaciones muy puntuales. Yo creo que tienen que estar los dos, que tiene que estar Agüero también, ¿no? Sí, quizás con más minutos en cancha Lautaro Martínez. Una cosa más no, que... No, pero tenés que tenerlo en la plantilla los dos, porque sí, sí. El partido es quien tiene que jugar, ¿no? Sí, y además puede jugar un tiempo, un momento uno, y en algún momento del partido entrar el otro para definirlo. Una cosa más le quería contar, Miguel, porque esto realmente es muy extraño. Después de mucho tiempo, a Daniel Passarella le picó el bicho de la dirección técnica y aparentemente, porque se quedó sin entrenador, Cerro Porteño de Paraguay, que despidió el otro día a otro compatriota, Miguel Ángel Russo, sería el técnico del equipo paraguayo. Realmente no deja de sorprender Passarella, que había dejado de ser entrenador cuando fue presidente de River, donde no le fue muy bien, y ahora intenta volver por sus fueros a ser nuevamente entrenador de fútbol. 24 minutos después de las 6 de la mañana, con 14-8 en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, no conforme con lo que es la canasta familiar, también metieron de nuevo la mano en la caja de garantía de ANSES. Volvieron a sacar dinero para financiar la gestión por el equivalente a unos 15.500 millones de pesos y colocaron dos letras el lunes 7 de octubre que tienen vencimiento el primero de abril, se la tiran al gobierno que viene. Es una cosa de loco. Le han metido la mano en la caja a los jubilados varias veces y justamente Blaquier, que estuvo a cargo del ANSES durante un tiempo, José María Blaquier, ha sido denunciado penalmente porque vos sabés que él trabajaba, antes de ser nombrado por Macri en el ANSES, para Cablevisión y para Arcor. Y resulta que lo primero que hizo al año de estar en el ANSES fue, de los fondos de los jubilados, de todos los jubilados, prestarle dinero a Arco y a Cablevisión colocándole inversiones renovables, o sea, letras, pero a empresas privadas, de las que él había pertenecido. Así que tiene un juicio penal sobre la cabeza, ya ha sido procesado, mejor dicho, perdón, fue denunciado por el fiscal y se está esperando que el juez abra el proceso. ¿No? José María Blaquier, uno de los administradores que puso Macri a administrar los fondos de los jubilados, se lo prestó a Cablevisión y a Arcor, porque él había trabajado en Arcor y en Cablevisión un año antes de ser nombrado por Macri en la función pública. Es de no creer la cosa que me ha hecho con los plata de los jubilados. No, no, meten la mano con una displicencia como si fuera cortar el césped, ¿viste? Es una cosa de loco. Esta vez le metieron la mano por 15.500 millones. Es una barbaridad. Sí, y además estamos hablando de dinero que le pertenece a los jubilados y que no corresponde en absoluto que se toque, y menos que se mande al Tesoro. Ya hemos dicho que dieron orden que todos los lugares donde haya un saldo a la vista de cualquier repartición pública va a echar mano el Tesoro Nacional. Es decir, suponete vos que una administración cualquiera, independiente, autárquica del Estado, tiene un superávit en el banco, no lo puede tener, se lo tiene que prestar al Tesoro. No, es una cosa de loco. No, es increíble, ¿no? Pero además todo para que se vaya, que se lo lleven los muchachos que tienen las leliglas, le va para pagar deuda todo. Sí, aparte de que se lleven las cosas, hablando de llevársela, hay un escándalo en Cultura. ¿Sabes qué? Parece que la novia del ministro de Cultura, del secretario de Cultura, se ha llevado parte de máquinas que corresponden a la Secretaría de Cultura, filmadoras o videocaseteras y algunas otras cosas, y se está investigando, porque ni siquiera aparentemente está nombrada la novia allí, bueno, y quedó registrado en un video. Así que hay un escándalo en puerta con el ministro de Cultura de Macri. Y bueno, y además se dispusieron la emisión de letras del Tesoro en dólares, con vencimiento el 1 de abril de 2000, que al ser suscritas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por un monto de 57.133.953, equivalente a unos 3.428 millones de pesos al tipo de cambio actual, y el precio de las suscripciones de 962,65 dólares por cada valor original de 1.000 dólares. Y vence el 1 de abril, o sea que lo tiene que pagar el próximo gobierno. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Estamos transitando la mañana 6:28. 14 grados 8 la temperatura, va a ser un día muy caluroso, 27 de máxima se aguarda en la jornada de hoy, y va a haber lluvias aisladas, chaparrones, así que si tiene que salir, salga con paraguas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Y quién es? Buen día, Derrensis. Sí, Hugo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Bien, continuamos en Dorrensis ayer y hoy. Ya retomamos un instante nuestro contacto habitual con el conductor de este envío. Diego, ¿qué nos podés contar? Bueno, veremos qué podemos contar porque hoy es un día en que hay de todo, así que no vamos a tener problema en contar algo. Por ejemplo, Jacques Brel nació un día como hoy, en el 8 de abril de 1929, en Bélgica, y falleció en Bobigny, Francia, el 9 de octubre de 1978. Conocido artísticamente como Jacques Brel, fue un cantautor belga que había de habla francesa, actor y cineasta, y sus canciones son reconocidas por la poesía y sinceridad de sus letras. Tal vez su canción más internacional sea Ne me quitte pas de 1959, que ha sido ampliamente traducida a diversos idiomas e interpretada por muchos cantantes. Resultó Jacques Brel ser uno de los más destacados exponentes de la canción francesa, y muchas de sus canciones han sido interpretadas por otros cantantes de habla francesa. Vivió parte de su vida artística en París y sus últimos años en las Islas Marquesas, en la Polinesia Francesa. Murió en París y sus restos se encuentran en las Islas Marquesas, sepultado al lado del gran pintor Paul Gauguin. Jacques Brel, desde el recuerdo, nos canta su tema más exitoso, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. En los años 60. Y cantó hasta que y hasta que falleció muy joven Jacques Brel. Porque, fíjate, nació en 1929 y falleció en el 78, ¿no? Tenía 49 años. Uh-huh. Ahora lo escuchamos un poquito más. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. De la mañana, 34 minutos, 14 grados, una la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Repetimos, 27 será la máxima en la jornada de hoy. Rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter, pleurer, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. La empresa Arco acaba de comunicar que adelantó las vacaciones del personal y suspendió los trabajos de los que estaban en la empresa activos. Repetimos, Arco adelantó vacaciones y suspendió trabajo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Cuando uno se da cuenta que la ineptitud puede llegar a ser un justificativo, porque no es incapacidad, sino que vinieron para hacer esto. Cuando uno se da cuenta que han desguazado a la Argentina en menos de 4 años, que le contaron al país y al mundo una versión inexistente de la realidad, que exageraron la corrupción que sí existió en el gobierno anterior y que magnificaron y multiplicaron con casos ciertos y con casos inventados, como creyéndose que con eso podían tapar el desastre que estaban haciendo, les sirvió hasta el medio tiempo, es decir, les sirvió 2 años. Después comenzó la hecatombe, y como están en una bajada, en una pendiente muy pronunciada, muchos están haciendo las valijas y muchos están buscando ratoneras, están buscando dónde esconderse para poder seguir gozando el usufructo del Estado. Mientras hablamos de todo este desastre, de este doloroso informe que todos los días damos con cierres, clausura, traba gente que no trabaja, gente que ha perdido la posibilidad de tener una sonrisa, la vicepresidenta de la Nación, que es ninguneada por el propio presidente, antes de irse del Senado, inventó categorías para poder dejar como personal permanente de planta en el Senado a todos los contratados del PRO que había puesto Michetti. Esto, que ya es una vieja costumbre que tienen los radicales históricamente, es decir, los radicales llegan a un lugar y hacen y dejan efectivas a la gente en el Congreso, en los lugares públicos, en todos lados, al punto tal que en el año 89... se habían tomado por costumbre de que cada uno nombraba 20 todos los años. Entonces, imagínense ustedes, en los años que tuvo Alfonsín, la cantidad extra de gente que entró a planta permanente nombrada de esa forma por los distintos organismos. Bueno, esto mismo está haciendo el PRO y está tratando en el Senado y en diputados de nombrar a la mayor cantidad de gente. En diputados no tienen suerte porque el presidente de la Cámara de Diputados, no es, que pertenece al oficialismo, no está para nada de acuerdo con lo que están haciendo, y entonces le frena algunas cosas, o las compensa dándole algún otro nombramiento a la oposición. Pero esto que está haciendo Michetti es inventar nuevas actividades, inventar nuevas secciones, nuevos lugares en el organigrama del Senado de la Nación para poder nombrar planta permanente a gente que estaba contratada. Es de una magnitud lo que están haciendo, es de un significado tan impactante en lo vulnerable que ha quedado la Argentina después de este gobierno de los globos que ha arrasado con todas las posibilidades, que todo lo desastroso del anterior parece ser una caricia, que todo lo que se tuvo que criticar durante el gobierno anterior parece que no hubiera existido. Sí, existió, claro que existió, y que también causó daño, y que también fueron errores, y que gracias a esos errores aparecieron después los que están hoy. Pero créamelo que esto es una planificación para destrozar la totalidad del país. Es para regresar a un país agrícola, ganadero, minero, y nada más que eso, y que todo lo demás venga de afuera. La libre importación ha terminado con la industria nacional. Pero además, como cada vez que pasa un tiempo nosotros dependemos más de algún artículo importado, para que usted tenga una dimensión, los tornillos son chinos, por ejemplo. O sea que si usted va a armar una cosa nacional, ahora como ya las fábricas de tornillos en Argentina han dejado de existir, usted tiene que precisa importar tornillos de China. Y así le puedo hablar de cientos de productos que se fabricaban en el país y que lentamente dejan de ser rentables, van cerrando las empresas, y entonces, así como cerró una fábrica de aberturas metálicas, después se importan a las ventanas. Es decir, el deterioro es no solamente económico, sino que es a la conformación del desarrollo de un país. O sea, han destrozado la esperanza de los industriales, de los comerciantes, de los empresarios medios, ni hablar de las pymes. Y todavía hay que esperar hasta el 10 de diciembre. Por eso me parece a mí que Fernández tiene que ponerse a hablar seriamente de un gobierno de salvación nacional. Porque un gobierno de salvación nacional, con esa palabra, puede ser mucho más fuerte y puede ser que se entienda mucho mejor. Porque da la sensación que no se entiende lo que está pasando. Y da la sensación que los propios políticos no lo entienden. Porque cuando uno escucha los planes o las ideas que tienen algunos en torno a lo que se puede hacer o dejar de hacer, lo primero que hay que decirles es que no van a tener ni siquiera la posibilidad de imaginarse eso, porque este gobierno, en el daño que está causando, y lo venimos diciendo ya en algunos programas anteriores, y le pedimos que nos presten atención porque sabemos de lo que estamos hablando, se van a llevar las claves y van a tardar meses en poder descifrar, porque se ha eliminado el papel y se ha pasado todo soportes de modernización, y si las claves de los soportes de todo el diagrama nacional, cada uno que ocupa el lugar, no reclama en tiempo y en forma la clave o no le dan la clave, son meses y meses que se pierden para descifrar cómo entrar en ese lugar. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Antes usted llegaba y se encontraba, buscaba un bibliógrafo, encontraba un papel donde tenía las cuestiones anteriores. Ahora tiene que apretar un botón. Si cuando se aprieta ese botón y le dicen contraseña y usted no tiene la contraseña porque no se la dejaron, porque no se la explicaron, porque no se la dieron, usted no tiene la clave, no puede entrar. Y si no puede entrar, todo el proceso de ese ministerio, secretaría, dirección, lo que fuere, se queda empantanado. Se lo venimos diciendo hace rato ya eso. Entonces, un gobierno de salvación nacional debería también tener precauciones. E inmediatamente después del 27, deberían empezar a controlar en forma puntual lo que hacen en cada organismo. Es decir, si ya cuando se gane y el presidente electo sepa quiénes van a acompañarlo, inmediatamente armar un gabinete para que esos ministros imaginarios tomen contacto con las autoridades de los ministerios y digan, señor, necesito las claves de todo el ministerio. Señor, necesito esto, necesito aquello. ¿Por qué? Porque en el daño que se va a causar con esconder las claves, con demorar la entrega de información, va a tener un costo impensado. Se lo estamos anticipando con mucho tiempo, lo venimos diciendo hace rato, y sería bueno que tomen nota de esto. Porque en realidad estamos frente a una situación absolutamente impensada. Nadie podía imaginar que se iba a hacer tanto daño. Nadie podía imaginar que iban a hacer el desastre que hicieron. Nadie se podría imaginar que iban a inventar 3 millones de pobres y que cada día que pasa tenemos 10.000 pobres más. Nadie podía imaginar eso en la Argentina. Ni siquiera los peores enemigos de Macri. Entonces, frente a esto y frente a esta herencia destructora, dañina y mentirosa, no hay remedios que duren tanto tiempo y que llegue a diciembre. Ustedes imagínense el daño que se puede causar donde todos los días, le decía hace un rato nuestro compañero que echaron mano otra vez a los fondos de los jubilados, se autodecidieron a prestarse dinero que no le corresponde. ¿Qué cosa no van a hacer? Han quebrado el Banco Central. Es el único caso en el mundo donde un gobierno decreta su propia cesación de pago sobre su propia moneda. Es decir, entró en cesación de pago del peso, que es una cosa que fabricamos nosotros. Una cosa impensada, inexplicable y que no tiene parangón. Entonces, este desastre que todavía salga de caravana y tenga gente que lo quiera acompañar, como esa imaginaria cenicienta que apareció en Tucumán, a la que el presidente le besó un pie porque dijo, ¿dónde está el príncipe? Acá está mi cenicienta. Se enteró que una señora de 72 años que había nacido en Concepción cumplía años ese día, 72 cumplía ese día, le hizo subir al palco, la mujer perdió en el tumulto un zapato, y entonces le dio un beso en el pie que había perdido y la presentó como la cenicienta. Bueno, esa cenicienta, Manuela Ledesma, era militante del partido de Bussi, de Unión Republicana. Esa mujer era una puntera de Bussi, la cenicienta de Macri. ¿Se dan cuenta ustedes dónde estamos? ¿Se dan cuenta en dónde fuimos a parar por los errores del gobierno anterior que ayudaron a que esto creciera? ¿Ustedes se dan cuenta que si no se hubiesen cometido los errores que se cometieron de soberbia, de creer que ahora vamos por todo, etcétera, etcétera, esta gente no hubiera estado nunca? Hubiera habido otra oposición. Yo recuerdo cuando Néstor Kirchner dijo, usemos la Macri, que es la derecha, vamos contra él. Y después Cristina le dijo, bueno, si no le gusta lo que hacemos, hagan un partido y preséntense. Hicieron un partido, se presentaron y ganaron. Por lo tanto, me parece que como no se puede tener soberbia, y como no se puede tener nada más que un análisis frío de la realidad, tiene que llamar el presidente Alberto Fernández, cuando sea ungido como tal, a un gobierno de salvación nacional, que no es lo mismo que un frente electoral o que una conjunción de partidos. Un gobierno de salvación nacional con decisiones de emergencia. Ahora la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, ha pedido la emergencia judicial por un año, ha dictaminado la emergencia judicial por un año porque se lo pidió el gremio, porque tienen problemas edilicios y problemas de infraestructura y de informática. O sea, un montón de expedientes, edificios que se vienen abajo por el peso de los expedientes, no hay computación adecuada para, tecnología adecuada como para suplantar esos papeles, y entonces han declarado la emergencia judicial. Bueno, hay emergencia por el hambre, hay emergencia por la salud, hay emergencia judicial. ¿Ustedes se dan cuenta? Es un país en emergencia. Entonces, un país en emergencia es un país que pasó por una guerra. Y la Argentina es tierra arrasada. La Argentina es como si hubiera transcurrido una guerra. Y si no nos damos cuenta de esto, si no podemos terminar de entender esta cosa que nos están pasando, no la vamos a poder resolver. Por eso me parece que lo primero que se debe hacer es consolidar lo del 27, que efectivamente no todavía no se votó, hay que votar. Lo segundo que hay que hacer es, si eso ocurre y hay una contundencia como la gente imagina, pedirle a Macri que adelante la entrega del gobierno, que se vaya antes del 10, porque si se queda hasta el 10, el daño que puede causar es tremendo. Ahora, ¿constitucionalmente corresponde? No corresponde. Pero a lo mejor hay un gesto en lo último de su vida de decir, bueno, me voy porque él sabe que no puede pagar ni los sueldos de diciembre. Entonces, han hecho este desastre. Y si no hay un espíritu mínimo de renunciamiento, bueno, a lo mejor deberá el pueblo estar en la calle diciendo que se vayan ya. Pero yo no estoy pidiéndolo, estoy reanalizando la situación que podemos vivir el día 28. Cuando una Carrió salió a decir, si nosotros perdemos, y vuelve a decir que ganamos. ¿Ustedes se dan cuenta en la Argentina que estamos? Donde la novia del ministro de Cultura se lleva y se roba las cosas del Estado. ¿Ustedes se dan cuenta lo que nos está pasando en nuestras narices sin que la clase política reaccione? Piénselo. Thank you. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 49 minutos, 14 grados 1 la temperatura, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, Aeroparque, Aeropuerto y Palomar funcionan dentro de lo preestablecido. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Bueno, vamos a recordar a un grande y querido amigo y maestro que fue Mario Clavel. Mario Clavel nació el 9 de octubre de 1922 en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, y falleció el 10 de marzo de 2011 en Buenos Aires. Popular cantante, escritor, compositor y actor de cine, trabajó asiduamente en todos los medios y su consagración se llevó a cabo por temas musicales como Abrázame Así, Somos, Quisiera Ser, y desde niño lo atraía el canto y la música, y debutó a los 9 años como solista en la fiesta de fin de curso del Colegio San José de Tandil, y después en el coro de la iglesia parroquial. Su admiración por la actriz Dina Durbin y por Carlos Gardel lo llevaron a comenzar sus estudios musicales, y junto a importantes maestros estudió música y canto desde los 11 años. A los 18 se inició profesionalmente en el conjunto de jazz de Adolfo Carabelli en Radio Belgrano, y luego trabajó para una relevante compañía de seguros. En 1944 estrenó una de sus primeras canciones y gracias al mexicano Juan Arbizu, Clavel fue presentado en la editorial Julio Korn, donde hizo sus primeros contratos de edición. Dejó la compañía de seguros y se dedicó al canto y a la composición. Debutó en todos los medios con gran suceso. Trabajó en grandes emisoras radiales de la Argentina y llegó al disco en una importante grabadora. Cantó en el ciclo radial de los Pérez García y se destacaron todas sus canciones, y empezó a viajar por el mundo haciéndose conocido en todas partes. Trabajó en Río de Janeiro, en la boda del Hotel Gloria, donde conoció al que se convertiría en su gran amigo Juan Verdaguer. En el 61 se presentó en España y allí se radicó un tiempo, tuvo su propio programa radial diario y trabajó para la compañía de televisión española y presentó sus espectáculos de Café Concert en la Boatalé de Madrid y en el Teatro Reina Victoria, con el espectáculo titulado El Oso y el Madrileño, con libretos del humorista Antonio Migote. Su último trabajo en aquel país fue en la televisión presentando el programa Señoras y Señores, y en 1970 editó varios discos para Venezuela. Regresó a la Argentina y participó con Juan Carlos Mesa, Jorge Basurto, Carlos Garaycochea y Beba Vidar con One Man Show. Hizo televisión, grabó discos y se presentó en salas, y lanzó su disco 40 éxitos de Mario Clavel, disco de 25 temas en el cual conmemoraba sus 40 años de carrera artística. Hizo numerosa cantidad de libros como Saber Hablar, Los Grandes del Bolero, Boleros de Mario Clavel, Somos una Vida de Canciones, y Mi Amiga la Canción, el cual fue declarado y auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación como de interés cultural. Falleció a los 88 años el 10 de marzo de 2011 en Buenos Aires, según informó su hija Marja, por diversas complicaciones en su salud que se agravaron en los últimos tiempos. No hubo velatorio y lo inhumaron en la localidad bonaerense de Pilar. Mario Clavel nunca se repuso a la desaparición de su hijo durante la última dictadura militar. Mario Clavel, desde el recuerdo, con uno de sus grandes éxitos, Quisiera Ser. Quisiera quisiera ser el primer motivo de tu vivir. Estar en ti de la misma forma que estás en mí. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Son mil cosas tuyas, mi vida, quisiera ser. Sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Es un mil cosas tuyas, mi vida, quisiera ser, quisiera. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En las redes sociales hay queja de los vecinos de Florida Oeste como consecuencia del cierre de la barrera de Hipólito Yrigoyen, que transformó en un verdadero problema el tránsito de Panamericana hacia Constituyentes, y de esto ha complicado la vida de muchas personas, porque además cambió el circuito uno de los colectivos que por allí circula. Las redes sociales abundan en denuncias contra el ferrocarril, contra Metrovías y contra el mismísimo Macri, refiriéndose a Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Faltan 2 minutos para que se transforme el país en la hora 7. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires establece una temperatura máxima de 27 grados durante la jornada de hoy, que va a ser inestable y calurosa. La mínima que se registra en Buenos Aires, en realidad en este momento, porque estaba estipulada en 15 grados, estamos abajo de la mínima, estamos en 14, 1 grado, es la temperatura mínima que tendremos durante todo el día, porque irá subiendo lentamente hasta llegar a 27 grados después de las 3 de la tarde. El cielo se va a mostrar nublado durante toda la jornada, con lluvias entonces y chaparrones. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 3 grados y la máxima llegará a 4. Está nevando y lloviendo en las Malvinas. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, en la base Marambio, la temperatura actual es de 21 grados bajo cero, la máxima será de 14 bajo cero, el cielo está despejado. 6 de la mañana, 59 minutos. En la base de la Antártida Argentina llega ahora la de Esperanza, con 14 grados bajo cero y una máxima de 8 bajo cero, despejado con cielo nublado. En la base Carlini también está despejado, la temperatura es de 12 grados bajo cero, la máxima será de 7 grados bajo cero. En Orcadas, 13 grados bajo cero de temperatura a las 6 de la mañana, con un registro de 8 bajo cero de temperatura máxima, con nieve en este momento en la base Orcadas. Base San Martín, temperatura actual 10 grados bajo cero, con una temperatura máxima estimada en 5 bajo cero. Despejado el tiempo en la base mencionada, San Martín. En Belgrano 2, la temperatura es de 21 grados bajo cero, la máxima llegará a 15 bajo cero, está nevando. En todo el territorio argentino es la hora 7, un minuto, con 14 grados 1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En Ecuador, 2 muertos y 570 detenidos. Lenín Moreno decretó el toque de queda. Fue después que los manifestantes tomaron parte de la Asamblea Nacional. En el medio de la reacción salieron las fuerzas militares y policiales a la calle y se registraron 2 muertos, cientos de heridos y 570 detenidos. En la capital habrá nueva marcha de taxistas que protestan contra las que se manejan con las aplicaciones. Este miércoles van a producir cortes sobre la 9 de julio y Belgrano y también en otros puntos de la ciudad. El líder de la barra de Independiente, Devote Álvarez, será juzgado a partir de hoy por extorsión. Álvarez está preso e hizo denuncias contra los moyanos, pero él está siendo además acusado por haber extorsionado y el juicio comienza hoy. Ayer hizo declaraciones Cantero por un medio televisivo deportivo donde habló de varias cosas acerca de su gestión. Recordamos que con Cantero Independiente perdió la categoría, descendió y fue la antesala de la renuncia de Cantero. Argentina enfrenta a Alemania, con esto abrimos la página del deporte. Quepa. Será a partir de las 15:45 horas de nuestro país en el Singal Iduna Park de Dortmund. Allí va a arbitrar el francés Clement Urpin y Alemania va a alistar a Marc ter Stegen en la valla, Robin Koch, Niklas Sole, Jonathan Tah y Lucas Klostermann, Joshua Kimmich, Nadem Amri, Suat Serdar y Marco Reus, Lucas Waldschmidt y Serge Gnabry, los 11 que dirige Joaquín Löw. El equipo argentino de Lionel Scaloni con Agustín Marchesín, Juan Foy, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico, Roberto Pereira, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Ángel Correa, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. Partido número 23 entre estas dos selecciones. Lidera el historial Argentina con 10 victorias, 7 de Alemania y 5 veces empataron estos seleccionados. En cuanto al básquetbol, ayer se realizó una mini jornada del Super 20 que continúa con gran éxito en la República Argentina. Los resultados fueron los siguientes: victoria de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en Bahía Blanca ante Weber Bahía por 86-80. Peñarol le ganó con amplitud a Boca en Mar del Plata 85-65. El clásico cordobés fue para Atenas, que le ganó Instituto de Córdoba 81-77. En tanto, Olímpico de la Banda le ganó como local a Libertad de Sunchales por 96-79. Hoy continúa el certamen con 2 partidos. En Corrientes, Regatas recibe a Comunicaciones de Mercedes desde las 9:30 de la noche. En tanto, desde las 10 lo harán en Formosa la Unión ante Estudiantes de Concordia. Y en lo que tiene que ver con el tenis, presentación de tenistas argentinos en el exterior, en este caso en el Challenger de Santo Domingo, victoria de Facundo Báñez, superó al ecuatoriano Diego Hidalgo por 6-3 y 6-2 y avanzó a la siguiente ronda, en este caso los octavos de final del Challenger de Santo Domingo, que se está disputando allí. También quedó, en este caso quedó eliminado Juan Pablo Fikovic a manos del brasileño Guillermo Clesar por 6-4 y 6-3. Precisamente este brasileño Clesar será rival de nuestro compatriota Leonardo Mayer en segunda ronda. Mayer es el tercer preclasificado de este certamen, mientras que el argentino Andrea Colarini, 203 en el mundo, superó al peruano Nicolás Álvarez por 6-7, 6-4 y 6-1. Recordamos que el máximo favorito a ganar el Challenger de Santo Domingo en República Dominicana es nuestro compatriota, el azuleño Federico Del Bonis. Los médicos presidenciales se preocuparon porque Mauricio Macri, jugando al fútbol en su quinta de los abrojos, se lesionó en la espalda y el presidente tiene que andar con una faja porque hizo un mal movimiento con su pierna al girar tratando de parar una pelota. El candidato Fernández aguarda la llegada de Cristina, que llegará mañana al país, a los efectos de coordinar los próximos movimientos y de algunas novedades con gestiones también que está haciendo Sergio Massa en Estados Unidos. Massa, algunos decían que iba a adelantar su regreso porque su esposa fue intervenida quirúrgicamente de urgencia por problemas de mujer y en realidad no tuvo mayor complicación ni gravedad, por lo cual se supone, algunos dicen que vuelve antes, otros dicen que se queda, en la gira que está haciendo en Estados Unidos, donde está siendo el operador de Fernández en Estados Unidos el que va a presidir la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mientras que Cristina en La Habana habla con los chinos y con los rusos y Fernández con los europeos. La agenda que manejan entre Sergio Massa, Cristina Fernández y el propio candidato Alberto Fernández. Esta fue la última noticia de ayer y hoy en el primer resumen para la cadena de la soberanía nacional por Radio Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, se vienen las elecciones en San Lorenzo, tu San Lorenzo querido, Diego, el próximo diciembre. Lames quiere ser jefe de gobierno, por lo tanto, además no creo que no podía volver a ser reelecto. No, podría estar en otra función. No ser presidente. Pero no ser presidente, bueno. ¿Batinelli? Aparentemente por el oficialismo, la agrupación San Lorenzo Siglo XXI posiblemente sea Marcelo Tinelli, todavía no lo tiene decidido porque además depende de lo que vaya a ocurrir el año próximo con su programa de televisión, ¿no? De declinar esta posibilidad, Tinelli, quien tomaría las riendas de ser el candidato a presidente por el oficialismo, es Miguel Mastrosimone, que es el actual secretario del club. Tinelli podría llegar a formar parte de la lista oficialista junto a colaboradores muy estrechos, como en el caso de Fabián Escoltore y Gabriela Galaretto, que fueron parte, o que son parte, de su programa de televisión. Quienes van por la oposición en la agrupación de que tiene por nombre Volver a San Lorenzo es el abogado y periodista César Francis, que es el hijo del otrora comentarista deportivo Víctor Francis, ¿no? Él encabezaría la lista. Es actual vocal de la comisión directiva, Víctor César Francis, y sería acompañado, ¿sabes por quién? Por el reconocido humorista Beto César. Mirá vos. Es él, tendría la posibilidad de ser. Qué fanático de César. Sí, uno de los socios. Uno de los vicepresidentes. En tanto, las otras dos agrupaciones que se presentarían en estas próximas elecciones de diciembre en San Lorenzo, son el Frente Pasión Azulgrana, que estará encabezado por Ricardo Zaponare, que es histórico directivo de la entidad de Boedo, mientras que Cruzado por San Lorenzo todavía no ha definido su candidato a presidente para estas venideras elecciones. Y recién Miguel en el noticiero se refería precisamente a la presentación ayer del inefable Javier Cantero. Hay una cosa que tienen los dirigentes en todo aspecto, ¿no? En la Argentina, que es nunca reconocer las cosas malas que han hecho, ¿no? A ellos lo han perjudicado. Cantero no fue responsable del descenso de Independiente, hizo todo bien, por eso Independiente se fue al descenso, por eso estuvo prácticamente a punto de no volver, si no se metía justamente, si no aparecía Hugo Moyano para salvar las papas de un dirigente que realmente es muy loable lo que hizo desde el punto de vista de enfrentar a la barra, pero no lo hizo con el respaldo de la justicia ni del poder político de turno. Salió al ruedo a querer ganarse los galones él solo, y se enfrentó con la barra. Acá hay una imagen que trae uno de los matutinos en el día de hoy, donde está la imagen, la famosa imagen, cuando el Bebote Álvarez y su tropa de delincuentes invaden el despacho del presidente Javier Cantero para presionarlo, por supuesto para hacer lo que hacen siempre, conseguir negocios personales. Ellos son simples delincuentes, no tienen nada que ver con lo que son los hinchas de fútbol. Pero realmente es muy notable lo que declaró. Ayer se presentó, como bien decía Miguel, en un programa televisivo de cable, y dijo: quiero defender mi honor, me expulsan y no tuve jamás una causa cuando hay gente que es vicepresidente del club, se está refiriendo obviamente a Pablo Moyano, y que va a juicio por asociación ilícita. La expulsión no es justa, no se merece y es sorprendente. Claudio Ciancio se refiere a quien era secretario durante su gestión y que les prestó 2 millones de dólares al club. A mí me gustaría saber cómo tenía Claudio Ciancio 2 millones de dólares en su poder para prestárselo al club, en qué condiciones se los prestó. Bueno, es un gran trabajador, sí, seguramente. Sí, vos sabés que en la Argentina hay algo que es fundamental, que todo el mundo tiene. No, pero además todo el mundo tiene una gran capacidad de ahorro. En este caso, Claudio Ciancio también tenía 2 millones de dólares para apretárselo al club y se lo devolvía a él sin interés. Lo que se olvida Cantero es que embargó al club en un montón de oportunidades, Claudio Ciancio, cuando estaba esperando cobrar el dinero. Si él sea, nos prestó la propia plata nuestra, entonces. Y no sé, la verdad que eso lo tengo confirmado, pero él prestó en 2012, dice, y no cobró hasta 2017, y lo hizo en 48 cuotas. El sindicalismo de los Moyano es fierro y guita, así te llevan por delante. El hincha de Independiente pronto se va a dar cuenta. En Camioneros, el presidente es Hugo Moyano y el vice Pablo. En el gremio, uno es secretario general y el otro adjunto. En Independiente, uno es presidente y el otro vice. Eso es el nepotismo. Veo muchos socios que tienen síndrome de Estocolmo. Parece que son padre, hijo y Espíritu Santo con Maldonado. Yo Maldonado es el actual secretario de Independiente. Y que además dista mucho de serlo. Toman decisiones entre pocas personas, se pasan las hojas y firman. Tienen negocios con el club y sus empresas. Voy a la justicia por mi expulsión, para que se me reincorpore. O sea, no va a la justicia a denunciar a los Moyano y todo lo que dice, sino que va a la justicia a pedir la reincorporación. Para reincorporación. Realmente es notable lo del inefable expresidente de Independiente, Javier Cantero, una etapa negrísima del club de Avellaneda, que desembocó en el descenso y que tuvo como responsable directo a este señor que ahora quiere presentarse como una carmelita descalza. Porque si tiene pruebas de lo que dice, que vaya y las presente a la justicia. Eso es lo más fácil. No que vaya a pedir la reincorporación. Pero además es lo más fácil, digo. Vos tenés pruebas y andá a acusar. No, yo voy a justicia para que me reincorpore. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás ensuciando a la gente, pero no presentás pruebas de lo que estás diciendo. Te importa tres pitos. Lo único que querés es volver a ser socio de Independiente. Espero que la justicia no le dé la razón y que este señor jamás vuelva a pisar a la entidad, que no pueda tener nunca un cargo y que, bueno, que los hinchas de Independiente podamos olvidar para siempre a este señor que supo ostentar y detentar la primera magistratura del club.

noche de anoche. Revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Kike, ¿me escuchás ahí? Perfecto. Ah, perfecto, ahí... Tenía muy poco retorno. Bueno, este Chicago, ¿no? Con el relator técnico que sigue sin ganar. Hay mucha preocupación en Mataderos. El equipo, además, parece Deportivo Empate y no juega bien. Puede aprovechar, Dani, para relatar el partido mientras lo dirige, ¿no? Claro, claro, claro. Que me suena un poquito el retorno. Chicago empató 0-0 con Mitre de Santiago del Estero. Riestra empató 0-0 con Gimnasia de Mendoza. En Tandil... Esa fue Walter Ota, la sacó barata que empató 1-1 con Santa Marina en el último minuto de tiempo adicional. Ferro necesitaba volver a la victoria, gol de Gustavo Canto cerca del final, les ahoga un caballito y 3 puntos muy importantes para el equipo del gordo Jorge Cordon. JJ Urquiza, 4ª victoria consecutiva. Volvió a su estadio, volvió a Loma Hermosa, ganó 2-1 al Almirante Brown. San Miguel empató 0-0 con Félix y Acasuso, que busca técnico, Acasuso empató también en otro de los partidos importantes de la fecha, 1-1 con el CAD. Decir que Doc Sud le vino bien el cambio de técnico, al Doque le vino muy bien, porque, claro, con el Willy de Luca el equipo sabe lo que juega y Gala le ganó 2-0 a Real Pilar Fútbol Club. Midland empató 0-0 con San Martín de Bursaco. El Porvenir perdió 3-0 con Victoriano Legas. Te voy a dar una primicia, hoy a las 4:30 de la tarde, reunión en Herli, Merelas, sabes que mucha simpatía no le tengo, con el Tano Pacini. Le ofrecieron ser director deportivo del Porvenir al Tano Pacini. Decir que Ballester ganó 1-0 Argentino Rosario, Cambaceres ganó 2-1 al Deportivo Paraguayo. Argentino de Merlo empató 1-1 con Deportivo Español. Alem ganó 2-1 a Ituzaingó. Hoy presentan a Carlos Castiglione, nuevo técnico de Ituzaingó. Claypole empató 0-0 con Puerto Nuevo. Centro Español, que anda de mal en peor, perdió 3-1 con Juventud Unida. Y Muniz perdió 1-0 con Lugano. Hoy tenemos un solo partido por la primera vez, 15:30, Sportivo Barracas Supanqui, el arbitraje de Tomás Diulio. Hay que decir que Raúl, el Pacha, Cardoso, es el nuevo técnico de Colegiales, en lugar de, recordamos que había renunciado Eduardo Pizzo, de muy buena campaña el Almirante Brown. Raúl El Pacha Cardoso, nuevo técnico de Colegiales, y decir algo que se sabía, que se oficializó, el polaco Aldirico, Cristian Aldirico, nuevo técnico de Barraca Central, reemplazando a Salvador, viejo lobo, el gato, Daniel, Quique, las informaciones más importantes en las últimas horas del fútbol del ascenso. ¿Cómo se prepara Dani Almagro para enfrentar el partido de Copa Argentina con River, quizás el más importante de toda su historia? Se prepara muy bien, pero hay mucho malestar y mucha bronca, porque jugó en estos días y tiene que volver a jugar el viernes rápidamente. Sí. Porque su gente quiere viajar y no hay manera de viajar. No hay tiempo de programar el viaje, la gente que quiere sacar su pasaje, está muy complicado. Es más, Julián Romero, su presidente, tuiteó, esto es tan complicado que ni yo voy a poder viajar, dijo. Una locura que jugó y tiene que volver a jugar el viernes. Digo que, tan rápidamente, desde AFA, está bien que Copa Argentina lo organiza una empresa privada, pero con el aval de AFA, está muy mal organizado, no acreditan a los periodistas, ponen una gran cantidad de trabas, por un lado, y tampoco pareciera que quieran que baje a la gente. Programan partidos en el interior, a la tarde, la gente no puede ir, hay mucho malestar, así que esperemos que desde AFA... A la pregunta de Daniel es... AFA hagan algo. Sí, a la pregunta de Daniel es, ¿por qué el partido no se puede jugar en cancha de Almagro? ¿Cuál es el problema si en otras partes del mundo, nos vamos a España? En Inglaterra se juega en la cancha de Claro. En la cancha del equipo local de la categoría más baja. Exacto. ¿Por qué no se puede hacer acá? ¿Por qué no jugar en la cancha de Almagro? Que pone un montón de gente. Y es un verdadero mamarracho. La verdad que sí. Y además es muy perjudicial para Almagro, que, bueno... está ante su partido, el partido más importante de su historia. Si bien Almagro jugó en primera, esto es por un campeonato, es acceso a semifinales. Y si Almagro pasa, mira, se puede dar algo más histórico todavía, Quique. Sí. Si Almagro pasa y Estudiantes de Buenos Aires, claro, elimina a Colón, se jugaría el clásico en semifinales y ya tendrías asegurado un equipo de ascenso en la final. Pero además, fíjate la recaudación que se podía tener con ese partido. ¿Dónde jugarían ese partido? Sí, ¿dónde lo mandarían? ¿No? ¿Qué lo mandarían al sur, a Cutralcó? Por ejemplo, una semifinal entre Almagro y Estudiantes en la cancha de Vélez, y si lo quieren mandar lejos, como mucho en La Plata, no en el único, pero no mucho más lejos, no, Daniel. Y aparte sería innecesario que viajen las dos hinchadas, ¿no? Que tengan que viajar. Sí. Otra cosa que deben corregir en AFA, y rápido, el cambio de día y horario. Esta semana hubo partidos que cambiaron día y horario 2, 3 y 4 veces. Esto lo van a tener que solucionar porque es un dislate, un verdadero despropósito. El Pepe Almagro sufrió el cambio del partido que iba a disputar este fin de semana con Defensor de Belgrano. Este lo tuvieron que cambiar al clasificar y jugar con River de Belgrano, lo tuvieron que cambiar. Almagro debe de esos 3 partidos. Sí, sí. A ver, hay que mejorar la organización y al presidente de AFA, a Claudio Fabián Tapia, que se acuerde, le pedimos humildemente, que él salió del ascenso. Porque con esto de la Copa Argentina siempre terminan lamentablemente perjudicando, como en este caso Almagro, a los equipos del ascenso y favoreciendo a los equipos de primera. Así que esperemos que tomen cartas en el asunto y que empiece a mejorar este tema. Basta de perjudicar a los equipos del ascenso en Copa Argentina y basta de tantos cambios de día y horario, porque esto es un verdadero desastre. Sí, lo que hay que decir, Daniel, es que ha bajado bastante el tema de los partidos que se disputan en la semana. Si uno repasa la programación este fin de semana de la B, la C y la D. Sí, pero te ponen en horarios insólitos. No, eso estamos de acuerdo. Atlas juega el sábado a las 12 del mediodía. Me parece que jugar un sábado a las 12 del mediodía un partido de fútbol. También muchos partidos sábado a las 11 de la mañana, es verdad que se ha bajado considerablemente. Sí, que se disputa el sábado y domingo, como sí, era pequeño. Claro, pero tendría que ser en un horario más normalito, ¿no? Claro, no podés poner un partido de la D a las 12 del mediodía, porque además no va la hinchada de visitante, esto hay que aclarárselo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no explican bien los organismos de seguridad cómo es que determinan? Yo me acuerdo hace muchos años, estando en la cancha de Dalmine, venían a dar seguridad al partido, que no era ese partido, tenían que ir a otro partido y pensaban que estaban en General Rodríguez. Claro. Los habían mandado de azul a General Rodríguez y vinieron a Campana. Claro, no, claro. No tienen ni idea. Llegaban, por ejemplo, a la cancha de Deportivo Español y te preguntaban acá dónde estamos. Claro. No tenía ni idea de eso. Ni idea. Por suerte eso se subsanó. Pero digo, bueno, esperemos que se mejore en la organización y que los dirigentes del fútbol argentino, hoy la AFA está manejada por dirigentes del ascenso. Es que algunos quieren aires, ¿viste? Están en Conmebol, cobran en dólares, bueno, conozco, que bajen un poquito los aires, sí, y que trabajen un poquito más, se pongan los pantalones largos y que no hagan todo lo que dicen los organismos de seguridad y que tengan un poquito de voz de mando y dejen de perjudicar tanto a los clubes, en especial, te reitero, a los clubes del ascenso. Sí, conozco a alguno, ¿no?, que está... que de la zona de la zona norte, vio, usted sí sabe, ¿no? Que están muy encumbrados, vio, y bueno, y permiten que hagan cualquier tipo de dislate, sí, supongo, seguro, ¿no? Seguro. Desgraciadamente. Y felicitar a la gente de Tercera de Remedio de Escalada, a la subcomisión de tribuna, que sin prisa, pero sin pausa, siguen haciendo obras, ahora están ampliando la platea, Javier Pupi Zanetti, no paran de trabajar. Y cada vez que vas a la cancha de Talleres de Escalada, a Timoti Castro, te encontrás con una obra nueva. ¿Completo, Daniel? Completito, Quique. Bueno, lo último que te quiero decir es, si tenés oportunidad de hablar con Walter Marchesi, darle un abrazo, dale, de mi parte y decirle que me pone muy contento que haya vuelto a dirigir ahora, en este caso, a San Miguel. Al nuevo técnico de San Miguel. Exactamente. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, Daniel. El informe del ascenso más completo que usted puede escuchar en la radio, en la voz de nuestro compañero Daniel Torrisi. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Una situación bastante lamentable vivió el delantero de Boca, Guanchope Ávila, Ramón Guanchope Ávila, porque fue amenazado telefónicamente en las últimas horas, diciéndole, le dejaron un mensaje, decía, te vamos a hacer pelota a tu papá, ¿no? Realmente cuando vienen estas cosas uno no puede comprender la sinrazón de la gente. En este caso el delantero de Boca tuvo que hacer la denuncia. El padre vive en Córdoba, precisamente, y bueno, parece que le dejaron este mensaje como para amedrentarlo, quizás. Hay que recordar que Guanchope Ávila está lesionado y no se sabe si va a jugar la revancha el día 22 de octubre por el partido de vuelta de semifinales de Copa Libertadores frente a River. Bueno, la cuestión es que ha sufrido esta verdadera locura que está azotando la Argentina desde hace mucho tiempo, que es la violencia en el fútbol. Ahora lo pagó caro Guanchope Ávila, que tuvo que hacer la denuncia y pidió custodia para su familiar, para su papá, allí en Córdoba. Seguimos escuchándote, Diego, con más de tus permanentes recuerdos y cosas que tienen que ver con el día de hoy, ¿no? Y las efemérides que tienen que ver con el día de hoy. Hoy es el día del Guardaparques Nacional. El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley 12.103, creando la ex Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales y las dos primeras áreas protegidas naturales en la República Argentina, impulsando a los miembros de su primer directorio la formación de un cuerpo de guardaparques cuyo personal estratégicamente distribuido en su extensa jurisdicción tuviera la responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas con la protección de la valiosa biodiversidad genética, las relevantes bellezas escénicas y los impactantes fenómenos geomorfológicos que integran el patrimonio nacional, natural y cultural de dominio público nacional y que fue confiado a su custodia. Con tal motivo, seleccionó entre pobladores de la zona de influencia de los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú personal vaqueano profundo conocedor del área, adaptado a los rigores climáticos locales y al aislamiento. Buenos jinetes, conductores de vehículos y botes de motor fuera de borda, y con aptitudes para desempeñar con real vocación de servicio cualquier tarea de campo. La función del guardaparque se cumple a través de su permanente presencia en la seccional asignada a su cargo, mediante continuos patrullajes terrestres y acuáticos y controlando la actividad de los pobladores, de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamiento forestales y de extracción de leña y caña coligüe, y fiscalizando las actividades de pesca deportiva, informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles emergencias a los visitantes y pobladores, y previniendo y combatiendo incendios forestales de pastizales y evitando y sancionando infracciones. Consecuentemente, la imagen del guardaparques se constituyó en la figura emblemática de la repartición. Muy feliz día a todos los custodios de nuestra fauna y flora, y muy especialmente a todos estos hombres que hacen de su trabajo un sacerdocio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, se vienen ya los cuartos de final. Hay un solo partido para definir. Hay un integrante más, un habitante más de los cuartos de final de la Copa Argentina que falta, que es el encuentro que va a salir del encuentro que van a jugar Estudiantes de San Luis y Estudiantes de La Plata. Pero River juega el viernes, este próximo viernes, por cuartos de final de Copa Argentina frente a Almagro. Almagro, lo decíamos recién con Daniel Torrisi, realmente lo están programando como para matarlo, ¿no? En este caso, y bueno, River para este encuentro va a ir con todo su potencial, ¿no? No escatima nada. River va a guardar titulares para la fecha siguiente, cuando deba jugar por la siguiente instancia de la Copa del campeonato local. Va a ser visitante de Arsenal en la décima fecha, y bueno, hay que esperar hasta el otro fin de semana. Este fin de semana no tenemos fútbol de primera. Por eso aprovecha para poner todo su potencial en este partido, porque intenta Gallardo llegar directamente a las semifinales de la Copa Argentina. La Copa Argentina, recordamos que da un boleto directo a la Copa Libertadores del año próximo, el último certamen, la última posibilidad que tienen los equipos, y por ella pugnan tanto River como Independiente por el otro sector del certamen. Quería decir entonces que en lo que tiene que ver con la presentación de River ante Almagro el próximo viernes en Mendoza, decía que Gallardo va a poner a todo su potencial, es decir, un equipo muy parecido al que seguramente va a jugar la revancha frente a Boca por semifinales de Copa Libertadores el día 22, es decir, con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios y De la Cruz, Suárez y Borré. Serían los 11 titulares de Gallardo para enfrentar a Almagro el próximo viernes en Mendoza por Copa Argentina. Bueno, Mendoza tiene la mayor cantidad de hinchas River Plate, ¿no? Sí. O sea, que lo mandan a una sede donde River va a ser local. Sí, sí, exactamente, así es. No. Ahí en Mendoza están mejor posicionados River e Independiente. No, pero la mayoría de la gente de Mendoza es de River, después le sigue Boca, después seguirá Independiente, no sé. Uh-huh. Pero lo cierto es que es el único lugar donde hay ya aprobado más hincha de River que de Boca, ¿no? Exactamente. Recién escuchaba a Diego hablar de los guardaparques, mientras yo estaba con una oreja escuchando a ustedes y con la otra escuchando al Ecuador. Les voy a contar la conversación que tuve. Vos sabés que los guardaparques, la única escuela que tienen, la tienen en Córdoba. Han cerrado casi todas las escuelas de guardaparques. Queda una sola en Córdoba. Y hay algo que se llama el voluntariado, que es gente que se dispone a ayudar a los guardaparques, o sea, a cumplir tareas de juntar residuos, limpiar algún parque, atender a alguna gente que pueda llegar a algún parque con visita, y demás, que son voluntariados, que se hacen en forma gratuita, que los guardaparques son sus jefes y le dan albergue. Esto es muy importante tenerlo presente, porque hay mucha gente que le gusta están en contacto con la naturaleza y demás, y no sabe y no conoce que existe eso. Pueden entrar en la página de guardaparques, ahí van a encontrar esa posibilidad de ayudar a un guardaparque, pasarse 10, 15, 20 días, un mes, el tiempo que disponga la persona, ayudando a un guardaparque y haciendo vida totalmente natural. Hacen una vida, en algunos casos, muy sacrificada. En algunos lugares tienen un parque muy grande para controlar y son una persona sola. Es todo un tema, ¿no? Y las áreas protegidas de la Argentina son muchísimas. Tenemos en el sur, en el norte, en todas partes, tenemos parques nacionales. El primer parque nacional más antiguo de todos es el que se hizo en la zona de Nahuel Huapi, en la zona de Bariloche. Es el más antiguo, digamos, de los parques nacionales, pero está lleno de parques nacionales de la Argentina. Bueno, recién, Diego, estuve hablando con Ecuador, me pareció una gentileza de la gente de Radio Caravana. Nos conectamos con un mayor del ejército, que por supuesto no solamente no quiso ni que le grabáramos ni hablar con su nombre. Me dijo, dice, mire, yo le voy a dar la información, pero no me voy a identificar. Le agradecí de cualquier manera. Y porque las Fuerzas Armadas están apoyando al presidente en estos momentos. Espera que te quiero contar esto. Lo único que puedo decir es que el jefe de la guarnición es el coronel Duarte, no hablé con él, hablé con un mayor. Y lo que me contaba este mayor es lo siguiente: que ellos están en un estado absolutamente de alerta, que dice que tienen información y que la están chequeando de acerca de ingresos de gente con armas a la zona de los nativos, de los indígenas, que bajaron de Quito. La verdad que todas las imágenes que se ven son con palos, con piedras, no se ve que tengan los sí, no, antorchas prendiendo fuego, pero no más cosa de esa. Bueno, el asunto que dice que dentro de un reclamo aparentemente legítimo de esta gente se han metido activistas y militantes. Bueno, entonces le pregunté qué tenía que ver el presidente anterior, qué tenía que ver lo de Venezuela. Me dice, mire, nosotros no podemos darle esa información, pero estamos absolutamente acatando las decisiones oficiales del gobierno. Dice, pero estamos viendo, como diciendo, si esto se complica, vamos a tener que ser más enérgicos, y bueno, y ahí no se sabe dónde puede terminar. Dice que ayer, cuando entraron a la asamblea, la intención era quemar documentos. Eso le llamó poderosamente la atención a ellos, porque evidentemente, dice, estaban en la búsqueda de algún documento que pudiera comprometer al expresidente de ese país, que hoy sabemos todo bien en Bélgica, ¿no? Así que yo no sé, la charla fue muy amena, me agradeció, me dijo, mire, perdóneme, pero yo no me voy a identificar. Simplemente le voy a dar el nombre del jefe de la guarnición, pero no, nada más que para que usted sepa que efectivamente está hablando con una guarnición de Ecuador. Bueno, a partir de la charla me preguntó qué quería saber concretamente, y le dije, mira, lo que quiero saber es cuántos fallecidos hay. Me dice, hay dos, dice, pero hay gente herida muy grave, dice que no se descarta que pueda haber alguna otra... Otro muerto. Que alguno fallezca, sí. Dice, 570 detenidos, le dije yo. Dice, no, eso fue al principio, dice, después se van identificando y van quedando en libertad. Dice, no le podría precisar ahora la cifra de los detenidos. Y le digo, pero ustedes están bajo una especie de ley marcial. Me dice, sí, sí, es un estado de grave de sitio que se aplica con una ley muy fuerte que tiene el Ecuador. Bueno, me explicó las razones. Que el gobierno se fue a Guayaquil, pero dice que la Constitución lo facilita y le permite al Poder Ejecutivo constituir, en caso de peligro interno, constituir su gabinete y su gobierno en cualquier lugar de Ecuador. O sea que eso es una facultad constitucional, ¿no? Aparentemente la que hizo Lenín Moreno. Bueno, lo cierto es que la sensación que tuve en la charla fue que ellos están esperando que se complique la cosa, ¿no? Que están alertas porque piensan que se puede complicar. No sé qué grado de realidad puede tener lo de las infiltraciones. Lo que sí, él dijo que la protesta de los nativos era legítima porque el subsidio que le habían quitado del combustible le hacía la vida imposible a mucha gente, ¿no? Ahora vos fíjate que es un país que tiene su moneda, que ha perdido, gracias a Domingo Felipe Cavallo, cuando anduvo por allá, sí. Ellos perdieron el signo monetario y entraron en la deriva dólar. La verdad es que Cavallo estuvo a punto de convencerlo a Menem de hacer lo mismo en la Argentina, ¿te acuerdas? Sí, la moneda de ellos es el dólar, no tienen moneda propia. No tienen moneda propia y tienen que esperar la remesa que le mande la Reserva Federal. Ahora vos date cuenta, después que hicieron eso, que perdieron el signo monetario, resulta que tienen los mismos problemas agravados y ahora sin signo monetario, sin moneda propia. Sí. No, es tremendo. La inflación la tienen en dólares, ¿no? Exacto, que es peor todavía. Que es peor, claro. Porque si vos ganás en dólares, tu inflación es en dólares. Bueno, y te voy a dar otro dato para que estemos atentos. ¿Sabés dónde se desató la inflación? ¿Dónde? En Chile. No me digas. Ojo con la economía de Chile, que en cualquier momento va a dar la noticia. Qué bárbaro. O sea que viene en catarata en Latinoamérica en estos momentos y debe ser en los lugares donde va poniendo el pie el Fondo Monetario. Mira, yo creo que hay mucho de culpa de los gobiernos nativos. Hay una gran parte de intereses de las potencias en los países latinoamericanos, obviamente. Pero vos fíjate, por ejemplo, que en el caso de Ecuador, ¿vos te acordás de Lucio Gutiérrez, el coronel Lucio Gutiérrez? Sí. Bueno, él había aparecido en un momento determinado. Yo me acuerdo que en la asunción de Néstor Kirchner, que él estuvo aquí, que nos invitó después a la mesa de él, estuvimos hablando con el que era presidente en ese momento de Ecuador, era un coronel que estaba mirando lo que pasaba con Chávez, lo que pasaba con otros militares, buscaba contacto con Zemelín, es decir, es como que también en los ejércitos latinoamericanos se ha despertado un poco esa curiosidad en un momento determinado y ahora es como que otra vez desapareció porque no hay ningún jefe militar que aparezca como referencia de nadie, ¿no? Yo no descartaría que ante tanto problema en Brasil, ante tanto problema en Venezuela, ante tanto problema en Colombia, ante tanto problema en Perú, ahora que se traslada a Ecuador, que aparezcan referencias militares. Ojo con ese tema porque me parece que hay algunas cosas que nosotros a lo mejor no tenemos presente, pero vos fíjate, en Ecuador en este momento no dan abasto para contener las manifestaciones en la calle de la gente que protesta. Se tiene que trasladar el gobierno de una ciudad a la otra por precaución, por seguridad, por lo que fuere. De la hermosa ciudad de Quito, que es muy bonita, a la Guayaquil, que es la capital comercial del Ecuador. Ahora, ¿qué está significando esto? Porque esto no termina ahora. Pues no. Te imaginas que o da marcha atrás el gobierno con las medidas económicas que tomó, que no se lo permite el fondo. O se le viene una pueblada. Claro, o tiene la gente todavía en la calle. Sí, y se le viene un golpe civil y los militares pueden llegar a tomar el poder. Y por eso, no se sabe. Bueno, lo cierto es que me atendió muy amablemente, pero hasta lo que acabo de informar es lo que me dijo, ¿no? Y bueno, pero la situación está muy difícil entonces en Ecuador y más complicada cada día que pasa. Sí, hay momentos en que me da la sensación que estamos muy muy acorralado. Vos fíjate, ya hubo una declaración de apoyo al presidente de Ecuador, de los países que se apresuran a apoyarlo. Por supuesto está la Argentina, está Perú, está Colombia, está Brasil, no sé si está Chile, me voy a fijar. Pero lo cierto es que hay una especie de entendimiento con gobiernos de cortes liberales que toman medidas liberales, e inmediatamente una reacción de apoyo, ¿no? Ahora, hay que ver cómo esto se va desarrollando, porque, sinceramente, yo creo que si no se resuelve, o sea, si no hay marcha atrás en las medidas que se tomaron, no, nadie garantiza que la gente vuelva a sus lugares normales o naturales. Y además los nativos, los indígenas, no son fáciles de persuadir. Cuando se proponen una cosa, son duros y hasta no la consiguen. Son guerreros. Sí, claro. Entonces, viste, hay que como que tener presente eso, ¿no? Ahora, la verdad es que nosotros tenemos nuestros propios problemas y muy graves, pero hay que estar muy atento a este grupo que es llamado Grupo de Perú, Grupo de Lima, que la verdad me parece que Argentina políticamente no tiene mucho que hacer ahí y seguramente si Fernández es presidente no estará tan atento con eso, sí con los mexicanos, con los uruguayos, qué sé yo, buscando a lo mejor otras posibilidades, ¿no? Pero lo real y lo cierto es que la situación de Ecuador no está ni siquiera terminada, ¿no? No, recién empieza y nosotros zafamos de eso porque estamos a días de una elección y un cambio de gobierno, si no, no sé qué hubiera pasado acá. Es que yo no sé tampoco, por eso decía que después esperar hasta el 10 de diciembre, el mismo tiempo, yo no sé también cuánto tiempo pueden esperar la gente, ¿no? La gente que está angustiada, la que está necesitada, la que está urgenciada, ¿no? Me da la sensación que si se gana por mucho en esta elección, Macri va a ser la gran Alfonsín. Sí, bueno, puede ser. Puede ser que pase eso. Es una sensación nomás, no tengo ninguna información. Pero puede ser que pase, pero también puede ser que no pase, porque constitucionalmente a él le corresponde quedarse hasta el 10 de diciembre y nadie le va a decir entregante, ¿no? No, por supuesto, pero como tienen mucha más ganas de salir corriendo que de quedarse, me da esa sensación. Sí, esto no estoy en condiciones de afirmar nada, porque yo no estoy muy seguro que se quieran ir, y tampoco estoy muy seguro que se quieran quedar, ¿no? Sí, me preocupa que hay rumores de que podría haber un fraude con esta maquinita de conteo de votos, y que pretenden, dicen los rumores que circulan, variar en 4 puntos a favor de ellos utilizando la votación para llegar a un balotaje. Sí, mira, yo creo que va a ser muy difícil romper, que tengan preparado el fraude puede ser, que lo puedan terminar de realizar va a ser muy difícil, y sobre todo porque me parece a mí que lo que ellos van a jugar es a esconder la información, o sea, hasta las 9 de la noche no va a haber información oficial, después la van a ir dilatando, y después van a tener allí, y seguramente o saldrá algún integrante de la oposición a dar resultados, o estaremos nosotros prestos para que apenas terminen de votar en las escuelas, usted empiece a tener resultados parciales y se vaya enterando la sensación de cómo se votó, ¿no? Y los jefes de mesa... También una forma de romper la veda es que los medios salgan a dar alguna noticia, porque cuando hablan de boca de urna, eso es una mentira, no existe la boca de urna. No existe. El votante te miente cuando sale. Claro. Vos le preguntás y te dicen cualquier cosa, no te dicen la verdad de lo que votaron. Pero lo que tiene que estar muy atento los presidentes de mesa es que ahora que con los celulares vos podés fotografiar todo, fotografiar la planilla y enviarla inmediatamente. Ya saben que tienen que hacer el acta y lo tienen que mandar a un centro. Ya todos los partidos han tomado esa precaución. Sí, porque si no, sí, se corre peligro. No, pero igual, de que metan los garfios. El traslado de los votos. Acá el fraude es más electoral, psicológico y periodístico que otra cosa, porque vos podés, esconder el resultado si fuera catastrófico, lo podés enfriar, y para que los diarios del otro día a la mañana no digan la totalidad de la cosa, digan, bueno, escrutada tantas mesas, todavía faltaba cosas, pero te imaginas que la cosa va a ser muy muy contundente, y si es contundente, los diarios van a publicar igual en la tapa, ¿no? No, por supuesto, yo creo que va a ser contundente porque cada vez hay más gente descontenta. En fin, esperemos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 52 minutos han pasado de las 7 de la mañana. La temperatura en la ciudad, 14 grados, 2 décimas. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, a ver, ¿cómo contamos esto para poder explicar lo inexplicable, ¿no? Ustedes saben que desde que se votó en las PASO, de los que estaban detenidos con prisión preventiva, o sea, por miedo a que pudieran ser un obstáculo para la investigación, quedaron 7 personas libres. Entonces uno se pregunta si es necesario tener a la gente presa preventivamente, porque supuestamente pueden obstruir algo, sobre todo cuando los juicios en algunos casos están terminados, y los últimos 2 que salieron consiguieron que una empresa de seguros le dio una garantía, porque había que poner 60 millones para que salieran, era Cristóbal López y De Sousa. De Sousa y Cristóbal López consiguieron entonces que una empresa de seguros pusiera la garantía por ellos, por 60 millones que le pidió Bonadío para dejarlos en libertad. Ustedes saben que 60 millones, quien tiene todos los bienes incautados y que no puede disponer de ellos y demás, y no es fácil conseguirlo. Bueno, tuvieron que hacer un seguro, y entonces la empresa de seguro le prestó. ¿Quiénes son los que están todavía con prisión preventiva? Debido, José López, Roberto Barata, Lázaro Báez, Martín Báez, el hijo Jorge, el hijo de Martín Báez, perdón, de Lázaro Báez, Martín Báez, Jorge Chueco, Carlos Kirchner, que es el primo de Néstor Kirchner, que podría llegar a salir la semana que viene. Omar Suárez, el secretario general del SOMU, que está con prisión domiciliaria, del SOMU, de la obra social del SOMU, sacaron el dinero para la campaña del PRO. Claudio Minichelli, que es el cuñado de Devido. Miguel Ángel Plo, que es el abogado, o era abogado, mejor dicho, de Muñoz, está con prisión domiciliaria. El pariente de él, Federico, que también es cuñado de este hombre, está también detenido, Federico Rupech, y así estamos contando que habrá unas 14 personas detenidas con prisión preventiva. Ahora, el tema es que la preventiva se puede usar en casos puntuales o determinados, donde se imagina uno que una persona puede, bueno, obstruir la investigación. Esa es una de las causas por las que se pueda preventiva. Vamos a suponer que el caso de Devido, que pudiera mover influencia, uno dice, bueno, Devido, los diputados votaron el desafuero, está detenido, imaginémoslo. Pero después, cuando va pasando el tiempo, y cuando ya se sustancia toda una causa, cuando ya está la investigación en marcha, cuando el juicio está virtualmente terminado, no tiene mucho sentido que siga la persona en prisión preventiva. Lo que está ocurriendo también es que en tribunales hay una gran demora con los juicios orales. ¿Y esto qué es? Que los jueces, tal cual lo hemos dicho históricamente, los fiscales, no digo todos, pero su gran mayoría, los jueces y fiscales actúan de acuerdo a la consonancia del poder. Saben que Macri se está yendo, que está haciendo las valijas, y saben que están entrando nuevos habitantes a la Casa de Gobierno. A partir de esa situación, no quieren quedar mal con los que van a entrar. Entonces, si están tratando de dilatar los juicios orales, están tratando de ver en qué termina todo esto, porque suponen o deducen que los cuadernos se va a caer porque es una fotocopia, que se va a caer porque no hubo sorteo del juez y se lo dieron a Bonadío, que Tornel iba a pedir su retiro, que Bonadío se va a jubilar, en fin, todas esas especulaciones que hacen que se demore las situaciones jurídicas. Y sinceramente, ¿no? Estamos frente a una situación de preguntarse, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace, Diego, para que una persona, digamos, está 2 años, casi como tuvieron Cristóbal López y compañía, y que después finalmente una jueza determina que no hubo ningún dolo en el grupo Indalo en la venta, y otro juez determina que en Loy Combustible hubo una maniobra aparentemente para sacarlo de una cuota que él estaba pagando o refinanciando, de los famosos 8.000 millones que no había liquidado, ¿no? ¿Cómo se hace para que de la noche a la mañana, después de haber dicho que todos eran delincuentes comunes, que se habían robado el país, que se lo habían llevado al hombro y que nadie tiene condena, salgan libre por la calle y digan los culpables son los otros? La sociedad está muy cansada, ¿no? Se agarraron de lo que dice la ley. Vos no podés estar más de 2 años con prisión preventiva. Y dos no, pues años... Pero la sociedad está cansada. Entonces, claro. De ser de inocente a delincuente en 10 minutos y al revés, ¿no? Se le cumplieron los plazos y no los podían tener más presos sin empezar el juicio. Sí. Y entonces optan por soltarlos con caución, con un depósito de caución. Sí. Como para decir, no estamos cumpliendo con la ley, no por otra razón. Sí, pero vos te das cuenta que cuando empezaron a cambiar el rumbo político se apresuran las cosas o se transforman, ¿no? Sí, además están viendo que se está yendo el gobierno que presionó para que los metieran presos y entonces aflojan un poco para cuidar su propia quinta. Sí, En ahora 7:59 minutos, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Las noticias policiales ocupan a los medios por el asesinato de dos personas en un vivero. Tres personas resultaron muertas finalmente, entre ellas aparentemente un trabajador que habría dado un dato imaginario de un botín con un cuchillo. Tres delincuentes entraron y provocaron un verdadero desastre en un vivero. Hubo robos y tiros en medio de un cotejo fúnebre, asaltaron un blindado, en fin, todas noticias delincuenciales que abundan en la Argentina, que está detenida en la producción y el trabajo. En las próximas horas se va a conocer el estudio de lo que ayer le entregaron a Alberto Fernández, hecho por las comisiones del Partido Justicialista, que van a ser cotejadas con los equipos técnicos que están trabajando en la calle México, a los efectos de ver sobre medidas coyunturales y de urgencia que hay que tomar en los primeros 100 días de gobierno. El borrador, que ayer se lo alcanzó Ginés González García, al candidato a presidente, expresa la voluntad de los trabajadores de distintas comisiones, militantes, activistas y profesionales del peronismo, a los efectos de que llegue eso también al lugar donde están juntando la materia gris, es decir, lo del Frente Renovador, del Instituto Patria, lo de la calle México y lo del PJ, con todos los aportes que pueden hacer los integrantes del Frente para ir sacando conclusiones, para tomar medidas con urgencia. ...27 grados será la máxima en la jornada de hoy, con lluvias aisladas en la ciudad de Buenos Aires. Es la hora 8:01, 14:02 tenemos y es la mínima para el registro del día de hoy. La página deportiva. Y se completó la fecha, la tercera fecha del fútbol profesional femenino en la República Argentina, con dos partidos. San Lorenzo le ganó 5-0 a Villa San Carlos. De esta manera alcanzó la punta del campeonato junto a la Guay Urquiza y Boca Juniors. En tanto, Gimnasia Esgrima La Plata dio cuenta de Independiente, que jugó 3 y perdió 3. Cayó el rojo de Avellaneda por 1-0. Hay que recordar que además, en River, el día lunes le había ganado a Excursionista como visitante por 3-0. Por lo que la tabla de posiciones del fútbol femenino profesional quedó de la siguiente manera: Boca, San Lorenzo y Guay Urquiza 9, Sindicato Argentino de Televisión con 7, River, Lanús y Gimnasia Esgrima La Plata con 6, Racing, Huracán con 4, Estudiantes de La Plata, Rosario Central 3, Excursionistas, El Porvenir, Platense 1, cierran Independiente, Defensores de Belgrano y Villa San Carlos sin unidades. La cuarta fecha se va a disputar de la siguiente manera: Estudiantes de La Plata con Lanús, Defensores de Belgrano, Gimnasia Esgrima La Plata, Independiente, Villa San Carlos, San Lorenzo con el Sindicato Argentino de Televisión, Huracán, Boca, Rosario Central, Platense, El Porvenir, Excursionista, River, Racing, Libre, La Guay, Urquiza. En lo que tiene que ver con el hockey sobre césped femenino, el seleccionado argentino de la especialidad, las Leonas van a enfrentar hoy en España, en Valencia, en el primer amistoso de su gira previa preparatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo conducido por el técnico Carlos Chaparretti jugará un total de 8 partidos en Europa, que le servirán al técnico para evaluar jugadoras y buscar el mejor equipo de cara a la próxima temporada, en la que las Leonas tendrán como principal objetivo justamente los Juegos Olímpicos de Tokio. En la gira europea, las argentinas disputarán un total de 5 amistosos en la ciudad de Valencia contra el seleccionado de España el jueves 10, es decir, en el día de mañana, el sábado 12, el domingo 13 y el martes 14. Después las Leonas viajarán a Roma, donde se medirán el día 17, el jueves 17, viernes 18 y domingo 20 ante la selección local de Italia. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, más precisamente con el rally, el piloto español Carlos Sainz se anotó ayer su segunda victoria consecutiva en el rally de Marruecos, una etapa que resultó funesta para el líder de la carrera y gran favorito, el catarí Nasser Al-Tayi, con Toyota, pues perdió 30 minutos y tuvo que salir de la pista para regresar a la meta por carretera. Entonces, la etapa ayer en el Rally de Marruecos fue victoria, la segunda en este rally, del español Carlos Sainz. El golpe al camión blindado, donde se escaparon los delincuentes que robaron 3 millones de pesos, impactó en las últimas noticias policiales porque hacía tiempo que no aparecía este tipo de robo desde hace por menos algunos años, donde se desbarató una banda que robaba blindados. El hora 8:04 minutos, 14:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El ferrocarril Belgrano Norte sigue aguardando sus 22 estaciones, solamente están trabajando en Retiro, Don Torcuato, Boulogne y Carapachay, y los vecinos se quejan habitualmente en las redes los mensajes que recibe este programa, que son por lo menos de 30 a 40 por día, indicando que no pueden viajar en ese ferrocarril y agradeciendo que prácticamente es el único medio que permanentemente está informando el desastre de Ferrovías y del ministro de Transporte en destruir las viejas estaciones, poner andenes de maderas provisorios y parar la obra prácticamente en toda la línea. En el mientras tanto, se sabe que el endeudamiento que va a dejar Ferrovías, que tiene su concesión vencida, complica absolutamente al gobierno entrante, que tendrán la obligación de renovarle la concesión para que termine las estaciones. Esta trampa será denunciada penalmente, y también lo denunciarán a Dietrich, por abogados de la zona que se están reuniendo en Munro a los efectos de poder llegar con esta causa penal que involucra a Ferrovías, al ministro de Transporte y a los responsables ferroviarios. Pasa 5 minutos de las 6 ya, de las 8 de la mañana, 14:02 la temperatura desde Buenos Aires para el mundo anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. No. Vamos, Diego, más información. Cerraron 500 casas de deporte y 500 empleados quedaron sin trabajo. En los últimos 9 meses la recesión se cobró desde que comenzó el año hasta septiembre. 500 locales de indumentaria deportiva en Capital Federal y el conurbano bonaerense cerraron sus puertas y dejaron a 5.000 personas desocupadas. Por medio de una nueva encuesta mensual económica, la ONG Defendamos Buenos Aires, con la asistencia del estudio Miglino y Abogado, dio a conocer estas estadísticas que alarmaron a los comerciantes en torno al desempeño de la actividad de las casas de deporte que venden desde calzado deportivo, ropa, accesorios, mochilas y elementos para la práctica de todo tipo de deportes. El estudio se hizo con foco en 35 núcleos urbanos de la Capital Federal y 50 en la provincia de Buenos Aires. Se dio cuenta de que la ciudad fue la que más se vio afectada con 270 cierres, en tanto que el conurbano bonaerense sufrió la pérdida de 230 locales de indumentaria deportiva. En relación a los motivos que conllevaron esta situación, el director de Defendamos Buenos Aires, Javier Miglino, explayó que los propietarios y empleados esgrimieron las siguientes causas: un salvaje tarifazo de luz, gas, agua e impuestos como el ABL, más un considerable aumento del alquiler y una inflación que no permitió la reposición de los productos vendidos. Bajo esa línea, en Capital Federal el barrio más golpeado fue Belgrano, mientras que siguieron en el podio Barrio Norte y Núñez, y en el segundo y tercer lugar respectivamente. En un segundo escalón continuaron la lista el Centro y Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Almagro, Balvanera, San Telmo, Las Cañitas y varios lugares más. Los comercios 500 que cerraron sus puertas y aumentaron los desempleados en 5.000 en estos 9 meses de una economía destructiva y endeudadora que nos deja 100 años de deuda a pagar por todos los argentinos. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/terrensisayerihoy. Bueno, hablábamos recién del fútbol femenino y se va a disputar la Copa Libertadores del fútbol femenino. Mirá qué bien. Exacto, recordamos que en esa competencia va a participar como representante argentino la Guay Urquiza, que es el actual campeón, el campeón vigente de la competencia. Integra el grupo D de este certamen con Santiago Morning de Chile, Independiente Medellín de Colombia y Municipalidad de Majes. Esos son los 4 equipos que integran el grupo D. El grupo A lo forman Atlético Huila de Colombia, Peñarol de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay, Colo Colo de Chile, el B, Deportivo Cuenca de Ecuador, Estudiantes de Caracas de Venezuela, Ferroviaria y Mundo Futuro. El C lo integran Corinthians de Brasil, el Club Ñañas, América de Cali y Libertad Limpeño. En tanto, bueno, como decíamos antes, el grupo D lo van a conformar Santiago Morning de Chile, Guay Urquiza, Municipalidad de Majes y Independiente Medellín de Colombia. Esto comienza el próximo viernes 11 de octubre y va a tener final el domingo 27, cuando se dispute precisamente la final entre quienes hayan podido superar las distintas etapas que ofrece este certamen. Así que bueno, no solamente tenemos el próximo clásico, dentro de muy poquito la revancha, tanto para River y Boca como para Gremio y Flamengo, que van a determinar quiénes van a disputar la final que se va a jugar en Santiago de Chile, por primera vez en la historia de este certamen a partido único, sino que también tenemos la posibilidad de que las chicas jueguen la Copa Libertadores y seguramente vamos a tener una muy buena representación, porque Guay Urquiza es el equipo quizás más fuerte que tiene actualmente el fútbol profesional en la República Argentina. Se están dando otros casos, nosotros contábamos recién en el informativo de Rensis Ayer y Hoy que tenemos 3 líderes en la liga profesional femenina, que son Boca, San Lorenzo, precisamente, que ayer le ganó a Villa San Carlos 5-0, y la Guay Urquiza, que este fin de semana queda libre, por lo tanto en la próxima fecha allí tendrán la posibilidad tanto San Lorenzo como Boca de cortarse en este certamen. Pero es bueno destacarlo y es bueno comenzar a difundir porque además el resumen de la fecha del fútbol femenino también dentro de poquitos días se va a comenzar a ver por televisión. Uno de los canales que tienen los derechos televisivos, TNT, va a ser quien difunda las imágenes, los distintos partidos que se jueguen por el fútbol femenino profesional, así que lentamente va creciendo una actividad que seguramente en un muy poco tiempo más tendrá muchísima difusión, así como lo tiene el fútbol de varones, seguramente lo va a tener el fútbol de mujeres, y hasta en algún momento nuestro queridísimo amigo y compañero en algún momento, Néstor Central, hablaba de la posibilidad de jugar mixto, ¿no? Un fútbol mixto, mujeres y hombres. Sería muy divertido. Sí, sobre todo porque las mujeres... Va a ser un fútbol muy de contacto. Sí, además no solo eso, sino que las mujeres pegan y bastante, ¿saben? Sí. Hemos visto, nos han enviado algunos videos donde las mujeres pegan y pegan bastante. Y pegan duro. Sí, así que no creo que les sea tan fácil a los hombres jugar contra las mujeres. Por eso, les vaya la manito porque le van a dar un patadón. Sí, yo creo que sí. Viste que en los partidos... algún jugador marca aquel que le pegó y para devolvérsela, bueno, en este caso puede pasar lo mismo. Así que estaremos aguardando y difundiendo, por supuesto, toda la actividad de las chicas de la UAI Urquiza en esta próxima Copa Libertadores, que arranca, como decimos, un par de días nada más, este 11 de octubre. Así que se va a jugar en Quito, esto me estaba olvidando. Allí entonces estaremos. Está complicada la cosa ahí para ir a jugar al fútbol. Y está complicada, sí, pero bueno, esperamos para que. En la selección argentina, ¿va la rubia ex River que le hizo con Boca? No. Boca 5 a River. No. Esa, ¿no la convocaron? No, digamos, no va a jugar este certamen porque está jugando en Boca y la que fue la UAI Urquiza. Sí, por supuesto que en las próximas competencias internacionales seguramente. Es una goleadora impresionante. Sí, es Rodríguez de apellido. Yo después te voy a decir bien cuál es el nombre de esta chica que jugó en River y en el debut del certamen, en la primera fecha, jugaron Boca y River y anotó en 4 oportunidades, como lo hizo en algún momento en su debut Carlos María García Cambón, precisamente en un partido frente a River Plate allá lejos y hace tiempo por el Nacional de 1974. Bueno, esta fue un poco la prolongación y esto lo tenemos que agradecer la información a nuestro queridísimo amigo y colega Martín Ripari, que siempre está atento y nos brinda todo este tipo de informaciones para que nosotros. Va a haber mucho interés en el público masculino porque en estos sí. partidos mundiales se intercambian camisetas al final del partido. Sí, los muchachos sí. van a ir a ver más el final que el partido. Es que el principio quizás. Bueno, el Boca River tuvo una presencia en la Bombonera de 4.000 espectadores en un día de semana. Sí, sí. Era un martes, día de semana, se jugó 15 y 10 y tuvo ese partido 4.000 espectadores. Y se llevaron 5 goles que los deben haber disfrutado como nunca. Exactamente. Porque Boca se cobró una revancha que no consigue con el equipo mayor. No consigue ganarle en varones, pero en mujeres en el debut le ganó y con goleada nada le menos pintó que la cara totalmente, un gran partido del conjunto Xeneize. En Derrensis, ayer y hoy por M650 Radio Belgrano, como cada mañana seguimos de esta manera. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ponemos. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Con mucho placer te seguimos escuchando en Derrensis ayer y hoy. Tío. Vos sabés que hoy se da una casualidad que no es muy común en los conjuntos musicales, en los grupos artísticos. Dos importantes de un grupo cumplen años el mismo día. Uno sigue estando y el otro se peleó y se fue, que era uno de los fundadores. Hoy cumple años Carlitos López Pucio, que nació en Rosario el 9 de octubre del 46, es director de orquesta y coros, multiinstrumentista, humorista argentino e integrante del conjunto Les Luthiers y fundador y director del Estudio Coral de Buenos Aires. Un tipo multipremiado además por su labor como músico. Y el otro que cumple años, que en su momento se enojó y se fue, es Ernesto Acher, que nació también en Buenos Aires el 9 de octubre del 39, compositor, humorista, multiinstrumentista, director de integral orquestal, fue integrante de Les Luthiers del 71 al 86 y después formó una banda fantástica, un sexteto para cuerdas maravilloso que tuvo mucho tiempo tocando junto, que fue la Fanda Elástica, que la fundó en 1988 con grandes músicos de jazz argentino. Sí, también estaba el integrante del conjunto, no sé si, o me estoy confundiendo de grupo, pero no sé si estaba. ¿En la Banda Elástica? En la Banda Elástica. Estaban todos los sí, mejores. Sí. Estaba este muchacho Carlitos Pierre, el gran saxofonista, el pianista, que ahora no me acuerdo el nombre, que hace unos dúos maravillosos con otros pianistas. ¿Jorge Navarro? Jorge Navarro. Jorge Navarro. Había sí. una gente en ese conjunto

nacía el 9 de octubre de 1953 Beatriz Salomón. Hoy cumpliría años. Falleció en Buenos Aires el 15 de junio de 2019. Actriz y vedette argentina conocida por haber trabajado en varias películas y consagrarse como actriz junto al humorista Alberto Olmedo. Creció en una familia descendiente de sirios libaneses, hija de Leonor, era la hermana mayor de la también vedette Isabel Salomón. Daniel Eduardo y Guillermo Abraham Salomón, sus hermanos, con quienes realizó algunas de sus producciones durante 2 años. Antes de ingresar a trabajar al mundo de la publicidad y el ambiente artístico, fue empleada del Banco Agrario en la provincia de San Juan y en el 71 ganó el concurso Miss San Juan, lo que le permitió ser precandidata a Miss Universo por la Argentina, donde se la premió con la mención especial de Miss Simpatía. En el 74 fue virreina de la Fiesta Nacional del Sol en la provincia de San Juan y se dedicó a trabajar como modelo publicitaria hasta que empezó a trabajar junto a Alberto Olmedo. Beatriz ha quedado identificada como una de las chicas de Olmedo, apodo que se le dio a las actrices y vedettes que estuvieron trabajando con el humorista en el momento de su trágica muerte. Revisten el mismo carácter Susana Romero, Silvia Pérez, Divina Gloria y Adriana Broski, y tras el deceso del humorista rosarino, Beatriz desarrolló una extensa carrera y participó en producciones televisivas, teatrales y de cine, y trabajó junto a Jorge Porcel, Jorge Corona, Tristán, Guillermo Francella y con la mayoría de los humoristas argentinos de los 80 a los 90. Supo destacarse por su belleza y su extravagante vestimenta, muy llamativa para la época, y fue tapa en 3 oportunidades de las revistas Playboy y Eroticón. Beatriz es identificada como simpatizante del Club Atlético Rosario Central por el romance que tuvo con Hernán Di Natale, ex director técnico de Nueva Chicago. La relación duró 2 años y 1 mes y terminó en una separación escandalosa con varias denuncias por violencia de género. En diciembre de 2015 tuvo una descompensación al enterarse de la muerte de su amigo Juanito Montalvo, con quien había trabajado en el espectáculo Copetín de Tango y se encontraba representando la obra Extinguidas, y en diciembre de 2018 fue operada de la articulación de la cadera y falleció el 15 de junio de 2019 luego de luchar contra un cáncer de colon. Turca querida, te extrañamos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Y no solamente hubo básquetbol del Super 20. En el día de ayer, Ferrocarril Oeste volvió a las lides internacionales. En este caso, la Liga Sudamericana de Básquetbol. Ayer debutó en el certamen, ganándole a Defensor Sporting de Uruguay en San Pablo, precisamente en el Guarmir Márquez. Allí dirigieron Mejía, Flores y Vélez para la victoria de Ferro 73-64 ante Defensor Sporting de Uruguay. El equipo de Hernán Laginestra, que ahora dirige Hernán Laginestra, tuvo una progresión de 22-12, 34-26, 53-42 y 73-64, todos a favor del equipo argentino. El jugador más desequilibrante en el equipo de Caballito fue el interno Kevin Hernández, con 13 tantos, fue el que marcó el camino. Luego estuvieron Kennedy y Thomas, los americanos, junto a Spanu. Spanu convirtió 12, Kennedy y Thomas 11 para, en este caso, ser los más efectivos en el conjunto de Caballito, que de esa manera volvió a las lides internacionales ganando en la Liga Sudamericana. Hoy se va a medir en su segunda presentación en este certamen desde las 18:40 ante las Ánimas de Chile, y el jueves va a cerrar su labor midiéndose con el local Corinthians 21-10. Estos son los cuatro equipos que integran este grupo de la Liga Sudamericana de Básquetbol que se está disputando en este caso en San Pablo, la tierra del Corinthians. Esto es bueno porque Ferrocarril Oeste había tenido muchísimos problemas en cuanto a su participación, no solamente en la liga, ¿no? Llegó a descender al TNA en algún momento y bueno, pudo resurgir, volvió a la máxima categoría y lentamente se fueron dando. Todavía no está como para ser el Ferro que dirigió León Nagnudel, ¿no? Que tenía jugadores extraordinarios como Diego Maggi, como Miguel Cortijo, uno de los grandes bases. Yo tuve la oportunidad más de una vez de entrevistarlo a Miguel Cortijo, que es una persona fantástica, porque bueno, mi trabajo en otra emisora, en este caso de Campana, que cubría el básquetbol, y en aquel momento Miguel Cortijo jugaba en Siderca de Campana, bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo en más de una vez. Bueno, ese Ferro no volverá quizás en estos momentos porque, claro, no tiene el poderío económico Ferro que, por ejemplo, tiene San Lorenzo. Entonces hay que conformar un equipo, bueno, y no tiene, para pelear. No tiene el reservorio, tiene mucho menos socios. Se ha claro, mucho exacto, la cantidad de socios, exacto, del Ferro. Desgraciadamente es así. Pero, bueno, de todas maneras está intentando volver por sus fueros. Esto es un buen indicio, un buen comienzo. Esta es la primera etapa. Pues ya que la Liga Sudamericana se divide en etapas, se juegan en distintos momentos. Por Argentina también está, va a jugar Olímpico de la Banda, que va a ser local en un cuadrangular similar, y también lo va a hacer Salta Basket, que va también a ser en otra instancia de este mes que está transcurriendo. También se va a presentar los tres equipos argentinos que tienen que están participando de esta Liga Sudamericana. Pero bueno, insistimos, ayer Ferro comenzó con el pie derecho esta posibilidad de jugar este certamen internacional. Le ganó Defensor Sporting por 73-64 y hoy se presenta por segunda vez, insistimos, 18:40 frente a las Ánimas de Chile en lo que es la continuidad de la Liga Sudamericana de Básquetbol para Ferrocarril Oeste. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Siempre tenés algo, ¿no, Diego? Siempre. Un día como hoy, en 2007, es condenado por participar en 34 casos de secuestro, tortura y homicidio el cura Christian von Wernick, y es condenado por todos estos hechos de los detenidos ilegalmente por la dictadura del proceso. Christian Federico von Wernick nació el 27 de mayo de 1938 en San Isidro, provincia de Buenos Aires, sacerdote argentino de la Iglesia Católica que se desempeñó como capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar entre el 76 y el 83. Fue detenido desde 2003 por su participación en delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, Cotuno Martínez y el Pozo de Quilmes, y fue condenado el 9 de octubre de 2007 a reclusión perpetua por encontrarlo los jueces culpables de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Sigue detenido, por supuesto, tiene cadena perpetua el ex sacerdote Federico von Wernick, y como decimos siempre, ni olvido ni perdón. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, la profesión de técnico en la Argentina realmente es muy complicada, ¿no? Te sostenés con los resultados. Si no tenés resultados, te tenés que ir. Es lo que le pasó a Gustavo Álvarez, el técnico de Aldo Cide de Mar del Plata, que, bueno, no se le dieron los resultados y tuvo que dejar de ser el entrenador de Aldo Cide, equipo que está complicado con el tema del descenso, que necesita reponerse rápidamente y empezar a sumar puntos si no quiere jugar el año próximo en la Primera Nacional. Después de un interinato corto de Fabio Radaelli, Fabio Radaelli es un exjugador de Ferro que estaba allí trabajando con las inferiores del equipo de Mar del Plata y que asumió el compromiso frente a Racing, ¿no? No le fue bien, entonces la dirigencia del Tiburón de Mar del Plata salió a buscar entrenador y parece que ya lo tiene, ¿no? Porque podría convertirse en las próximas horas en técnico del equipo marplatense Ángel Guillermo Hoyos. ¿Quién es Ángel Guillermo Hoyos? Bueno, Ángel Guillermo Hoyos tiene una vastísima trayectoria, no solo como jugador, sino como técnico, ya que, bueno, se puso la camiseta, vistió las casacas de Banfield, Talleres de Córdoba, Castilla, que es la filial del Real Madrid en España, el Blooming de Bolivia, Boca, Gimnasia y Grima La Plata en la Argentina, Everton de Chile, Chacarita Juniors, Deportes Tolima y Unión Magdalena de Colombia, Deportivo Táchira, Atlético del Vigía y Minerva de Venezuela, donde se retiró en 1997. Pero no menos extensa es su trayectoria como entrenador, ya que debutó como tal en el Anatosis de Chipre, rarísimo, ¿no? Pero ya le pasó en su momento a Mario Alberto Kempes, que por aquellas tierras anduvo haciendo las veces de entrenador. Luego fue técnico del Bolívar de Bolivia, Once Caldas de Colombia, Heracles de Grecia, Talleres de Córdoba, Jacksonville de los Estados Unidos, el Oriente Petrolero de Bolivia, la selección de Bolivia en 2016, Universidad de Chile, donde además fue elegido como el mejor entrenador del 2017, la Liga Chilena, y el mexicano, el equipo mexicano de Atlas, no el que tenía el programa de televisión en Fox, sino el mexicano que supo jugar por Copa Libertadores en alguna vez con Boca y cuyo técnico también fue en algún momento Miguelito Brindisi. Bueno, además, ¿cuánto tiene? 110 años, porque no, pero de todos lados. Lo que pasa que dura poco, es el tema. O sea, hay algo que debería corregirse, ¿no? No solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, que un entrenador no pueda. Pasa en algunos lugares del mundo donde un entrenador, le pasó a Carlos Bianchi cuando dirigió y le fue mal en la Roma y Atlético de Madrid, ¿no? Tuvo que completarse. En Europa le fue malísimo. No, pero además, claro, hay algo que para mí es algo que le da seriedad a la profesión del entrenador, que es cuando un técnico en Europa fracasa y es cesanteado, luego no puede dirigir por el resto del tiempo, sigue cobrando su sueldo, pero el tiempo que tiene firmado el contrato no puede dirigir. Le pasó a Bianchi, le pasó también a Héctor Cooper en su momento. Bueno, queda cautivo del contrato. Claro, aquí como hay tantos entrenadores, hay una cantidad impresionante, no hay trabajo para todos los entrenadores. Bueno, yo no me preocuparía si me dicen sigue cobrando pero no puede dirigir. Lo que pasa con ese sueldo, ¿viste? Lo que pasa que aquí en la Argentina hay equipos. Le pasa a Independiente, ¿no? Que ha cesanteado a Holland, le tiene que pagar el contrato al anterior. O sea, a veces están pagando cuatro entrenadores porque la desesperación por resultados que tienen, bueno, los dirigentes en la Argentina lleva a que rápidamente el fusible sea el técnico, se lo eyecte y lo reemplace otro. Lo que pasa es que no se puede pagar tantos técnicos en un año. Eso le quita seriedad al club, genera que tenga muchas deudas y se incremente el pasivo y encima se tenga que pagar a dos entrenadores al mismo tiempo. Pasó con nuestro ex querido director técnico de la selección. Exacto. Que se llevó dos palitos. Exacto, sí. Y supuestamente había que pagarle 18. Sí. Arreglaron por dos, que debía ser lo que le habían prometido, porque el otro se iban a quedar los muchachos de la AFA. Exactamente, así pasó. Bueno, además, Ángel Guillermo Hoyos tuvo la posibilidad de ser entrenador de Messi cuando él estaba en la Masía. La Masía es lo que es las divisiones inferiores en la Argentina. En el Barcelona se la conoce como la Masía, y tuvo palabras muy elogiosas con Ángel Guillermo Hoyos, que además fue el jugador número 23 que fue al Mundial Juvenil de Japón, aquel que nos hacía levantar a las 6 de la mañana para ver jugar aquel maravilloso equipo que integraban, entre otros, Diego Maradona, Ramón Ángel Díaz, Gustavo Humberto Calderón, Gabriel Humberto Calderón, el flaco Rinaldi, Osvaldo Rinaldi, Sergio García, Carabelli, Simón, Rossi, el chico Rossi, Hugo Alves, bueno, todas esas playas de estrellas nos hacían levantar muy temprano. Él, Ángel Guillermo Hoyos, no integró aquel equipo, no fue parte del plantel, pero sí fue el jugador número 23 y vivió una gran alegría allá por 1979. Este señor, en las próximas horas, puede transformarse en el nuevo técnico de Aldo Civi de Mar del Plata. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Seguimos con más recuerdos y más efemérides, Diego. Bueno, vamos a recordar al gran dramaturgo y poeta Claudio Martínez Paiva, que fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista. Nació el 9 de octubre de 1887 en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y falleció el 24 de marzo de 1970 en Buenos Aires. Figura destacada de la poesía gauchesca del Río de la Plata y uno de los primeros comediógrafos argentinos, que estrenó su primera obra, El Idiota, a los 24 años. Su libro Lluvia en los Cardos tuvo una gran aceptación, al igual que su obra Como Cencerros. Escribió más de 50 obras de teatro, algunas de las cuales fueron interpretadas por prestigiosos actores como Enrique Muiño, Elías Alipi, Lola Membrives y Pepita Serrador. La más conocida de toda su obra teatral, Ya tiene comisario el pueblo, obtuvo 2 premios de la Comisión Nacional de Cultura y fue llevada al cine en 2 oportunidades, al igual que Joven viuda de estanciera. Otra de sus obras llevadas a la pantalla fue Guacho, en 1942, con Tita Merelo. Fue articulista del diario La Nación y otros importantes diarios de la Argentina y de medios extranjeros, director artístico de los Estudios Río de la Plata, director del Teatro Nacional Cervantes y de la Sociedad de Argentina de Autores. En 1986 se puso su nombre a una de las calles de la importante ciudad entrerriana de Gualeguaychú en su homenaje. Claudio Martínez Paiva falleció el 24 de marzo de 1970. Su esposa Cecilia Rodríguez de Martínez Paiva fue una de las primeras diputadas nacionales elegidas por el periodo 1952-1958 por el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Claudio Martínez Paiva, uno de los grandes autores teatrales nacionales y populares de nuestra patria. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana en De Rensis, ayer y hoy por AM650 Radio Belgrano, Miguel Ángel De Rensis comenzaba nuestro programa de esta manera. Ayer, con motivo del natalicio de Perón, en el Partido Justicialista, el Partido Nacional, se convocaron a través del Consejo del Partido, de la Comisión de Acción Política y de las distintas comisiones y organismos, diversos dirigentes. El que ejerce la presidencia del partido, Gioja, hizo una perorata innecesaria, porque los que estaban allí estaban en el aniversario de Perón y frente a un Alberto Fernández que querían escuchar. Habló demasiado y después de hablar un rato largo explicando lo que todos sabían, es decir, quiénes eran los que estaban presentes, la única idea que tuvo

otras que adelantan vacaciones, otras que dicen que ya no pueden seguir mucho tiempo más, y el 27 se vota, pero constitucionalmente Macri se va el 10 de diciembre. Es mucho daño el que se puede hacer de aquí hasta el 10 de diciembre. Por eso es importante la visita del candidato dentro de la estructura del Partido Justicialista. Es mucho más importante que él se haya definido como peronista, y es mucho más importante que el partido, que se lo pidió también Fernández, tenga vida. Le pidió a Gioja que tenga vida. ¿Saben lo que es que tenga vida? Que haya elecciones internas, que tenga actividad, que esté activo, y que además, dijo Fernández, me marquen los errores y me vengan a decir a mí cuando me equivoco. Fernández no tiene ningún interés en ser presidente del Partido Justicialista, cosa que es interesante y positiva, y por el otro lado, los peronistas están esperando que Gioja deje la presidencia del partido, que no ha sido buena, y que se elija libremente a un compañero que pueda determinar la conducción del Partido Justicialista en un momento de crisis y como uno de los principales integrantes del Frente de Todos. Estuvo en la casa del justicialismo Fernández, expuso y dijo, todavía no ganamos, y recibió con mucho gusto los trabajos que habían hecho las comisiones, los militantes del Partido Justicialista que Ginés González García le entregó. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El escritor militar y diplomático Lucio Victorio Mancilla nació en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1831... Falleció en París el 8 de octubre de 1913. General de División del Ejército Argentino, periodista, escritor, político y diplomático, autor del libro Una excursión a los indios ranqueles, fruto de una recorrida que emprendió en 1870 por los toldos de estos pueblos originarios de América, fue gobernador del territorio nacional del Gran Chaco entre 1878 y 1880, había nacido en una casa del barrio de San Telmo edificada en la esquina de las calles Tacuarí y Potosí, hoy Alsina, conocida en la época colonial como el Presidio Viejo. El 23 de diciembre de 1831, día de Santa Victoria, siendo el hijo primogénito del coronel federal Lucio Norberto Mancilla, quien fuera considerado héroe de la batalla de la Vuelta de Obligado, y de Agustina Ortiz de Rosas, décima hermana o hermana menor de Juan Manuel de Rosas, una joven de 15 años, a quien la llamaban la belleza de Federación. Después de pasar por varios colegios, fue empleado de la firma familiar de Adolfo Mancilla y compañía, donde llevaba los libros de contabilidad. A los 16 años se enamoró de Pepita, hija de inmigrantes franceses, que era modista y trabajaba en una tienda de gorras, mientras que su madre regenteaba un hotel en la calle San Martín. Planearon fugarse a Montevideo con su enamorada, pero por la infidencia de un amigo la maniobra fue descubierta, la joven internada en un convento, y el don Juan confinado en la cárcel, desde donde fue devuelto al seno familiar. De regreso a Buenos Aires, después de haber estado mucho tiempo en la estancia familiar cita en el Rincón de López, desembocadura del río Salado, entró a trabajar en un saladero en las cercanías de San Nicolás, a cargo de su padre, y allí, en sus ratos de ocio, los dedicaba a las lecturas de libros que extraía de la biblioteca paterna. Un día fue sorprendido por su padre leyendo El contrato social de Rousseau, lo que terminó que don Lucio, temiendo que eso llegara a oídos de su tío Juan Manuel, poco afecto a aquellas inclinaciones, decidió mandarlo en comisión para adquirir mercaderías en un viaje a la India, países de Oriente y Europa, donde conoció lugares exóticos de la época como Calcuta, Egipto, y terminó su viaje en Londres y París. Enrolado en el levantamiento de Urquiza contra su tío y preocupado por la suerte de su familia, regresó al país luego de 3 años de ausencia. Entró al ejército militando entre los partidarios de la Confederación y después del derrocamiento de Rosas, emprendió otro viaje a Europa en compañía de su padre y su hermano Lucio Norberto, compartiendo parte del trayecto hasta Brasil con Sarmiento. Regresó en agosto de 1852 y reinició el romance con su prima Catalina y se casaron el 18 de septiembre de 1853. Un año después nacería su primer hijo, Andrés Pío, y en 1858 estaba dedicado al periodismo, pero en un teatro insultó a viva voz al senador José Mármol, retándolo a duelo por una injuria vertida hacia su familia en la novela Amalia, y terminó con él en la cárcel y fue penado con extradición. Se radicó en Paraná, capital de la Confederación Argentina, del cual el Estado de Buenos Aires se había separado, y estuvo alejado de su familia. Intervino en la Guerra de Paraguay, asistió a la batalla de Humaitá, a los combates de Estero Bellaco, Tuyutivo, Corón y Sauce, y sufrió una herida en las lomas de Curupaití. En 1868 alcanzó los grados de mayor y teniente coronel y fue secretario militar del general Emilio Mitre, hasta su reemplazo por su amigo el teniente coronel Agustín Mariño, y como comandante en las fronteras del sur de Córdoba, se internó en La Pampa acompañado por 2 frailes franciscanos y una pequeña escolta para tratar pacíficamente con los indios. Partió el 30 de marzo de 1870 desde el Fuerte Sarmiento, actual ciudad de Río Cuarto, con una expedición de 18 días hasta las tierras del cacique Ranquel Mariano Rosas, y como resultado de esa experiencia un mes después publicó ese relato como su obra literaria más conocida, Una excursión a los indios ranqueles. Lucio B. Mancilla, En el recuerdo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Vamos cerrando nuestro envío. ¿Qué te quedó para darle el final del programa? Recordar una querida amiga con la que tuve el gusto de tenerla en los programas de Buenas Tardes, Mucho Gusto, que yo dirigía. Se trata de María Esther Brañeiro, que nació en Galicia el 9 de octubre de 1927 y falleció en Buenos Aires el 26 de diciembre de 2018. La conocimos artísticamente, podemos decir, porque era cocinera en la televisión, como Choli Berretiaga, cocinera profesional, conductora de televisión y escritora argentina. Berretiaga había nacido en la comunidad autónoma de Galicia y en España, pero vivió mucho tiempo aquí en una casona en pleno barrio de Almagro, y varios de sus hermanos fallecieron jóvenes. También su padre falleció cuando ella tenía 6 años, y después en 1940 se instaló en Castelar, partido de Morón, y como tenía problemas respiratorios, decían que esa ciudad era la más adecuada para enfrentar su enfermedad. Al terminar sus estudios secundarios decidió estudiar cocina, y cuando se casó con el Vasco Berretiaga, de origen español, tuvieron mellizos Claudia, María y Luis. Su marido falleció en 2010. En 1963 su sobrina Alicia le hizo enviar una carta a Blanca Cota para participar en el programa Buenas Tardes, Mucho Gusto, y a partir de ahí empezó a participar en la sección Hoy colabora usted, donde preparó una pizonda, un pan típico de Italia relleno con jamón, panceta, aceitunas y queso, y a partir de allí fue un éxito y quedó incorporado al elenco estable del programa. Además, escribió numerosos libros de cocina, siendo el más emblemático Cocina Fácil para la Mujer Moderna, publicado por primera vez en 1976, seguido de múltiples reediciones. Escribió en total 50 libros de cocina. Choli Berretiaga, un inmortal de la cocina en la televisión. Bueno, y nosotros cerramos lo que tiene que ver la parte deportiva con el recuerdo de lo que se va a disputar esta tarde, 15:45 horas de nuestro país, en el Signal Iduna Park de Dortmund en Alemania, con arbitraje de Clement Turpin de Francia, Alemania frente a Argentina. El equipo alemán va a listar a Ter Stegen, Koch, Süle, Tah y Klostermann, Kimmich, Amri, Serdar y Reus, Gasmid y Gnabry. El técnico Joaquín Löw, el equipo argentino de Lionel Scaloni con Marchesín, Foy, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Pereira, De Paul, Paredes y Correa, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. Diego, podríamos ir cerrando el programa con algo de música, si te quedó. La gastamos toda. Sí. Entonces le podemos pedir algo a nuestro operador. Le podemos pedir, ¿qué podríamos pedir? Y yo creo que Miguel, Diego, yo creo, Diego, que hoy juega Argentina. Y bueno, hay que pedirle un tema clásico de una famosa bebida que se llamaba Tanta Gloria, Tanto Fútbol. Y yo creo que sí, como que para cerrar. Como para darle ánimo a la selección en el día de hoy y cerrar el programa con música. Sí, pues cerrar con Patadura, con Carlos Gardel, sería una cargada. Saliste de la cancha, dejale el puesto a otro, no ves que sos un croto y sos un pobre Gil, ¿verdad? Por eso. Tremendo. Entonces cerramos con música, si me da el ok nuestro operador Juan Ignacio. Así que nos vamos, nos despedimos, son las 9 de la mañana. Nos reencontramos mañana, 6 de la mañana, con Miguel Ángel de Rensis y su clásico de Rensis Ayer y Hoy, por la onda de AM650 Radio de Belgrano. Gracias por su sintonía y nos despedimos con este tema. Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino la copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo. Y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostremos al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo. Y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostremos al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo. Y cada gol, la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostremos al mundo que juntos podemos.